Radio 4G FM, una pequeña muestra de lo que encontrarás en radio4g.com. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Resulta curioso que el éxito de algunas series de televisión haya puesto de moda la historia de España. Nombres como Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, Felipe el Hermoso, Juana la Loca, Carlos I e incluso pues Hernán Cortés o Francisco Pizarro, entre otros muchos, casi se codean en boca de la gente con otros personajes populares o famosos de la actual prensa social o del corazón. Pero, ¿es cierto todo lo que se cuenta en dichas series? Esta noche lo comprobaremos hablando de la dinastía de los Austrias, de su origen, de la política matrimonial que implantaron los reyes católicos, de crímenes, de golpes de Estado, de hijos bastardos, de luchas de poder, de grandes mentiras institucionalizadas, de traiciones, conquistas y derrotas. Y aglutinándolo todo, hablaremos de infinidad de curiosidades de los Austrias, muchas de las cuales seguro que os van a sorprender. Además, para abordar el tema a lo largo del programa y especialmente en un amplio filandón, contaremos con David Botello como invitado, coautor del ensayo Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen, publicado por la editorial Oberón. Pero habrá más. Abriremos las secciones con la Biblioteca de Alejandría para hablar con Israel Espino sobre la publicación de su reciente libro, 50 lugares mágicos de Extremadura. También pasearemos con el Zurrón del Caminante por las localidades de Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos, unas tierras tremendamente relacionadas con el válido de Felipe III, el Duque de Lerma. Y tras el filandón, daremos fin al programa con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Como veis, un programa lleno de interesante contenido. Ya sabéis que podéis enviar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través del WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje, pero también podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Y por último, en Twitter, a través de nuestro perfil, @escobuleros. Dicho esto, nos subimos una noche más a nuestra particular escóbula voladora, en esta ocasión para recorrer dos siglos claves en la historia de España, marcados por su hegemonía en el mundo y la posterior decadencia del imperio. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Los reyes católicos reforzaron la autoridad real y la unificación de España. Además, su política matrimonial, consistente en casar a sus hijos con los herederos de las principales casas reales europeas, permitió la llegada de una nueva dinastía, la de los Habsburgo, que, conocidos también como los Austrias, gobernarán España durante dos siglos y situarán al país en el centro de la política europea del momento, como potencia de primer orden. Primero, con los reinados de Carlos I y Felipe II, se produjo el periodo de expansión política y económica en el siglo XVI. Pero hablar de este periodo es también analizar las luchas de intereses, los asesinatos y las traiciones por el poder. Un juego de tronos que, mezclado con la terrible endogamia que venían practicando durante generaciones, provocó en el siglo XVII, con los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el declive de la gran potencia española, que, incapaz de mantener su hegemonía europea, se sumió en una profunda crisis, lo que a la postre dio fin a la dinastía. Pero junto a esta versión ortodoxa de la historia, se abren una serie de dudas desde sus orígenes que bien podrían haber cambiado dicha historia. ¿Era Isabel la Católica tan santa como se nos ha dicho? ¿Envenenó a su propio hermano? ¿Tenía su sobrina Juana la Beltraneja la misma legitimidad como heredera? ¿Mató Fernando el Católico a su yerno Felipe el Hermoso? ¿Estaba Juana la Loca realmente loca? Y por último, ¿se falsificó el testamento de Carlos II el Hechizado a favor de la dinastía Borbón? Pues a estas y a otras muchas preguntas más trataremos de hallar una respuesta esta noche junto a nuestro invitado. No te lo pierdas. La escóbula de la brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Bueno, pero deja el baile de San Vito, deja de bailar. Esta música que tendrá, invita, ¿no? Invita, ¿eh? Invita. En danza. Sí, una especie de tarantela, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí, sí. Que eso además también servía para curar una determinada enfermedad, ¿no? Gracias al sudor echabas las toxinas y así se creó ese baile tan típico italiano, la tarantela. Algún día contaremos su origen. Sí, que, y además es muy curioso, sí. Muy curioso. Tiene que ver con una, eso, con una tarántula. Con una tarántula. La tarántula es un bicho muy malo. Ay, ay, ay. A tu terreno, zarzuelero. Sí, bueno, eso es de una zarzuela. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Pues muy buenas noches, aquí estamos. Acércate al micro, hombre, sí, que, sí, no te, que no te muerde. Ahí, ahí. Me voy a acercar. Ahí, ahí, ahí estamos. Bueno, hoy tenemos un programa verdaderamente real. Muy real. Ahí, ahí. Lo has dicho muy bien. Además, es una época histórica interesantísima, ¿no? Parece que muchas veces va todo marcado por dos siglos. Los siglos fueron aquellos que estuvieron los godos y que también hicieron de las suyas en un periodo bastante convulso en la historia de España. Y luego, cuando ya está terminando esa Edad Media y empieza la Edad Moderna, pues aquí es verdad que estamos viviendo un auténtico juego de tronos. Hay mucha gente que empieza a conocer la historia de España a través de los reyes católicos, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí, pues ya sabes, Carlos I, Felipe II, son más o menos monarcas conocidos. Pero no sabe que antes, ahí con Juan II y con Enrique de Trastámara, el llamado el Impotente, ya empezó ahí a haber de todo. Cuando digo de todo, pues había envenenamientos, incestos, había hijos bastardos, había prácticamente de todo. Ese es un momento para mí propicio, interesantísimo, muy desconocido en la historia de España, pero donde se fragua todo lo que luego va a ocurrir después, donde se fragua esa supuesta unión, ¿no?, de las Españas, que luego ya nos contará nuestro invitado que al final no eran tan católicos y esa unión española tampoco era tanto, porque en el fondo era Castilla y era Aragón, había otros reinos también, claro, en España. Y luego la cantidad de cosas que la gente era capaz de hacer, ¿no? O sea, no, el que tenía escrúpulos no tenía nada que hacer en ese juego de tronos de aquel, bueno, momento. La verdad es que ni antes ni ahora. No, ni ahora. Por eso te digo que tampoco hemos inventado nada, pero eran unos auténticos maestros, tanto los reyes como los validos o los privados, ¿no?, que también se las traían. Entonces, conocer un poco esa parte de la historia, conocer el primer Austria, que mucha gente cree que el primer Austria era Carlos I, y que va, en absoluto. Claro, ahí está Felipe el Hermoso. Lo que pasa es que, bueno, luego hablaremos, porque eso tiene mucha tela que cortar. Hombre, que duró poco, la verdad que duró poco el hombre. Hombre, y tan poquito. Pero a partir de ahí, bueno, incluso antes, por supuesto, con Juana la Loca, que, en fin, con los padres, con los reyes católicos, con Enrique IV, que yo creo que es un personaje interesantísimo, ¿no? Porque es el que, de alguna forma, genera una guerra civil con Juana la Beltraneja. Claro, si le llaman el impotente, evidentemente, de quién era hija Juana, ¿no? Y el hecho de que la apodara la Beltraneja, yo creo que nos pone sobre la pista de un tal Beltrán de la Cueva que andaba por allí. Sí, sí. Todo ese tipo de cosas son apasionantes cuando la ves desde esta perspectiva, ¿no? Y te das cuenta, y cuando se desgrana, y además con libros, ¿no? Como este de David Botello, que nos hace, por lo menos a mí, ¿no? Nos hace volver a amar la historia, darnos cuenta de que esas intrigas, de que esa morbosidad que había en aquella época no dista mucho de lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que por entonces, como no había internet, pues bueno, todo quedaba más o menos en el castillo. Bueno, lo que sí que la verdad es que como cronista debería ser una gozada, ¿no, Maese? Vivir aquella época y poder contarlo. Vivir aquella época, pero sobre todo porque estáis aquí poniéndolo en comparación con la serie famosa Juego de Tronos, donde parece que son terroríficos y tal. Estos eran peores, vamos, pero peores que Juego de Tronos. Pero vamos, los dejaban en mantillas a esta gente, sobre todo porque la intrahistoria es tremenda. Cuando uno entra en los intríngulis, por ejemplo, a mí hay un caso que me fascina, que es la relación de Felipe II con su hijo Carlos. Esa es una historia verdaderamente complicadísima, pero y además también el hijo también estaba bastante zumbadillo. Sí, pero es que nace una leyenda negra que Guillermo el Taciturno aprovecha para echar de alguna manera tierra sobre la personalidad de Felipe II, cuando realmente lo que tenía Felipe II era un problema como padre, pero un problema serio. O sea, no es cualquier como cosa. Padre, como esposo, tenía varios problemas, ¿no? Y sobre todo para mantener un imperio de en aquella época. No, pero fíjate que Juego de Tronos muchas veces ha dicho que, bueno, es una serie de ficción, pero está basada, no en la historia de España, porque yo, R.R. Martin, no conocía muy bien toda nuestra historia, pero está basada en la Guerra de las Rosas en Inglaterra. O sea, que tengo que decir que los Lannister y los Stark están basados precisamente en ese periodo también convulso de Inglaterra, que en parte pues también influyó en España, ¿no? Porque el hecho de que Felipe II estuviera casado con María Tudor, los Tudor también tuvieron algo que ver aquí. Pero a ver, es que muchos de estos libros, estas sagas de imperios, yo recuerdo cuando en su momento, siendo adolescente, estaba leyendo Fundación Imperio, Segunda Fundación, sí, etcétera, Isaac Asimov. Claro, sí, sí, sí. Claro, a mí en aquella época, que también estaba paralelamente estudiando pues cosas del Imperio Romano y tal, dices, jolín, si es que hay un paralelismo bárbaro. No nos vayamos tan lejos, porque si empezamos en el Imperio Romano, ciencia ficción, a la historia, ¿no? Pues de la familia Julia, ahí tela que cortar también. Vamos, si alguien ha leído la famosa novela de Robert Graves, de Yo, Claudio, y su continuación, Su esposa Mesalina, francamente, vaya elementos, ¿eh? Pero fíjate que una cosa curiosa, y yo creo que a lo largo de esta noche lo vamos desgranando, es que cuando vas analizando un poco lo que pasa en estas casas, ¿no? En estas dinastías, en estos castillos, en fin, en estos linajes, ves que la historia se repite de alguna manera, ¿no? Porque luego cuando llegan los Borbones hacen tres cuartos de lo mismo. Es decir, que hay una serie de circunstancias, como por ejemplo la endogamia, esto de casarse entre ellos, entre primos, hermanos y tal, pues evidentemente se van degenerando. Bueno, bueno, y en los Trastamara algo ya también pasaba. Evidentemente. Pero fíjate cómo la dinastía termina con alguien que era pues un tarao, pero tarao en el sentido fisiológico de la palabra, que era Carlos II el hechizado. Es decir, cómo ese tipo de cosas se cometen los mismos errores y se dan una serie de pautas muy parecidas a lo largo del tiempo, no solo en la historia de España, sino en la historia de Francia, la de Inglaterra y demás. O sea, es como si estuviéramos condenados de alguna forma a repetir determinadas pautas, y que al final los que llegan al poder siempre son los gente que tiene menos escrúpulos, que no tiene ningún tipo de problema de asesinar o de hacer cualquier barbaridad para mantenerse, que al final también la historia pues, bueno, les devuelve, les algo de lo hecho, ¿no? Hombre, que les juzga. Pero bueno, dejar que incorporemos también a nuestro invitado David Botello. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la escóbula de la brújula. Ya hoy tengo la lengua de trapo, pero bien, bien. Bueno, David, eres periodista, guionista. Bueno, la verdad es que eres un hombre renacentista y un hombre de pluma, vamos, de todo uso, ¿no? Periodista, guionista, creador de contenidos y desarrollador de formatos televisivos. Has escrito obras de teatro como Más allá del puente o Y tú empiezas. Y también ensayos como la biografía de Luis Alfonso de Borbón, Un rey sin trono, o la recientemente publicada Felipe el Hermoso, Anatomía de un crimen, escrita a la limón con José María Rodríguez Albandea y publicado por Ediciones Oberón, ¿no? Pero bueno, además de todo esto, también participas en un programa, en un podcast de divulgación histórica, El Punto sobre la Historia, con un marcado tinte de humor y mucha ironía, ¿eh? Sí, es que yo creo que la historia hay que llevarla a la calle, y la mejor manera es llevarlo con mucho sentido del humor, porque si no se hace cuesta arriba. Es verdad que es una de las asignaturas duras. Todo el mundo dice, la historia es que es un rollo, tal. Pues no, la historia es divertida y es apasionante. Entonces hay que intentar transmitir, pues de alguna forma, esta pasión que siento por la historia con mis compañeros, y hacerlo pues de la mejor manera que se nos ocurre, que es pues tirando de humor y... Pero eso sucede porque viene, o sea, todas las remoras de cuando uno está estudiando, que la historia se le hace dura porque se la hacen dura, porque no se la hacen amena. Claro. Precisamente ahí, pero que aquí quería yo traer el recuerdo de los que a través de los medios de comunicación han conseguido hacer la historia amena. Uh-huh. Hay nuestro querido Juan Antonio Cebrián, por ejemplo, que lo hizo. Sí, porque empezó a contar la historia como una historia más de la que tú puedas ver en cualquier momento en una película, en cualquier serie de televisión. Y en ese sentido la historia se convierte en algo fascinante. Claro. Si se tomara desde ese punto de vista, desde la propia educación, la historia no sería una María, sería otra cosa. Efectivamente. Te tengo que felicitar, David. La verdad es que cuando leí este libro me pareció genial por la forma que está escrito. O sea, te felicito a ti, por supuesto también a May Rodríguez, porque habéis tenido ese fino olfato, esa ironía a la hora de transmitir de una forma pues muy documentada, ¿no? Porque se ve que realmente es un trabajo de investigación muy duro, muy concienzudo, pero con una simpatía, con una alegría, con un sentido del humor que a mí me ha encantado. O sea, ese vocabulario actual, pues trasladado a esa época que estáis describiendo, ¿no? Ese siglo XV, siglo XVI, me parece genial, y es uno de los grandes aciertos que desde luego tiene este libro, porque muchos libros hay sobre esa época, pero escritos de esta forma, o sea, desde el principio hasta el final, que yo dije, a ver si mantenéis el mismo ritmo desde el primer capítulo al último, y encima el último decís hasta quién es el asesino de Felipe el Hermoso, me parece genial, y por eso te quiero felicitar, porque que haya libros escritos de esta manera, me parece que es ese homenaje que de alguna forma yo creo que habéis pensado hacer también con Juan Antonio Cebrián, Nieves con Costina, por ejemplo, pues también en su sección en Radio Nacional sigue un poco esta línea, y nosotros humildemente pues también intentamos que compaginar lo que es la historia con el sentido del humor, que yo creo que es lo que hace que mucha gente se congratule, ¿no?, con esa especie de historia a veces árida que tanto cuesta, porque la gente se empeña en aprenderse fechas y nombres, y no, lo que hay que aprenderse es el momento histórico en el que se desarrollaron estos acontecimientos y cómo, por desgracia, las debilidades humanas hacen de las suyas. Pues muchas gracias por la parte que te toca. Y sí, hombre, la idea era esa, la idea era intentar acercar este momento histórico que es bastante complejo y que, bueno, decimos siempre que Juego de Tronos es una película de Disney al lado de lo que pasó en Castilla, ¿no?, en esta época. Y es verdad, es que pasaron tantas cosas y tan apasionantes que a veces nos da rabia que no se conozca bien, que no se haya contado bien y encima que... pues que no se haya profundizado en esos pequeños detalles, ¿no?, que son los que configuran las grandes historias. No olvidemos la famosa historia de este rey famoso que reúne a todos los nobles y dice, ala, aquí estoy yo, y le corta todo la cabeza. O sea, vamos, no me digas tú, eso ni Juego de Tronos. Sí, sí. Bueno, el origen de la noche toledana, cuando van cayendo cabezas, ¿eh?, precisamente por esa sublevación que se intentaron hacer. Pero una pregunta ya de entrada, ¿no?, porque yo creo que el libro luego pues, iremos un poco desgranando, a pesar de que se limita a una época muy concreta y no el resto de los Austrias, ¿no?, evidentemente. Pero hay como dos circunstancias un poco que mucha gente pues bueno lo tiene así como muy asumido, ¿no? Ese tipo de leyendas urbanas. Por una parte, lo de que Felipe el Hermoso no es el que crea la dinastía, siempre se piensa que es con Carlos I, ¿no?, cuando nace en Gante en el año 1500. Y por otra parte, lo de los reyes católicos, y realmente esa unión que hacen entre el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, lo que hace es que unifica a España o crean más conflictos en España a partir de aquel momento. Bueno, realmente lo único que unifica a España es la Inquisición, que es, me parece que es aberrante. Pero políticamente nunca, no solo no se une Castilla con Aragón, sino que encima Aragón sigue manteniendo sus cuatro cortes, ¿no? La corte de Cataluña, la corte de Aragón, la corte de Mallorca. Efectivamente, que es lo que sucede con Antonio Pérez, que huyendo de Felipe II se va a Aragón y ya no llega la mano de Felipe II a Antonio Pérez. Efectivamente. Por esa razón, él puede escapar, por ejemplo. Sí, sí, o sea que siguen manteniéndose los dos reinos completamente separados, y la prueba está en que cuando muere Isabel no llega Carlos V, que es lo que de alguna forma se nos ha contado. Lo que pasa es que cuando muere Isabel la Católica y deja vacante el trono de Castilla, viene su hija Juana desde Flandes a heredar el trono. Con lo cual hay una reina de Castilla que es Juana la Loca, que trae a su marido, Felipe el Hermoso, y luego está Fernando el Católico, que sigue en Aragón, pues de rey de Aragón. Con lo cual sigue habiendo dos reinos diferentes con dos reyes diferentes. Claro. Siguiendo esa línea de los orígenes un tanto oscuros, ¿no? De la dinastía de los Austrias. Una de las cosas que primero saltan y que plantean muchas dudas, sobre todo por la historia que a nosotros nos ha tocado estudiar o lo que nos han hecho estudiar, es esa pregunta que yo planteaba al principio. ¿Era Isabel la Católica realmente tan santa? Pues a ver, yo creo que no solo no era tan santa, sino que el personaje que nosotros describimos en el libro es muchísimo más interesante, porque es una mujer que lo tiene muy claro. Desde este punto de vista es una heroína tradicional y encima es una heroína trágica porque consigue todo lo que se propone y lo consigue sin ningún escrúpulo. O sea, ella se marca una meta y va a por ella. Y cuando lo ha conseguido todo, lo empieza a perder todo. Entonces eso le da una dimensión trágica también muy interesante. Claro, pero va apartando muchas cosas por el camino. Bueno, claro, es que cuando no tienes escrúpulos y cuando tienes las ideas muy claras, pues efectivamente no hay nada que se te ponga por el medio. Entonces ella, pues lo que decimos en el libro es que ella, pues de repente se ponía a rezar y se moría la gente a su alrededor, ¿no? Entonces claro, o sea, era muy conveniente. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? En su caso es que era muy devota, Dios estaba con ella y tenía la suerte o no sé, la divina providencia estaba de su parte o algo. Muy devota, pero también era muy devoto el cardenal Cisneros, que además era cardenal y también era un poquito, como diría yo, duro de roer. Bueno, el cardenal Cisneros es otro personaje también muy interesante. Es un poco posterior también. O sea, él entra justo cuando empieza a perderlo todo Isabel casi, ¿no? Y el cardenal Cisneros, pues, era casi insobornable e incorruptible, ¿no? Era un tío con unos principios muy, muy, muy rigurosos y eso es lo que hace que fuese difícilmente clasificable en esa época a la que todo se compraba. Bueno, esa y en todas, ¿no? Volviendo a Isabel la Católica, hay dos crímenes o dos muertes sospechosas, vamos a decirlo así, que yo creo que marcan un poco el destino de España. Una de ellas es la de Felipe el Hermoso, que luego entraremos, pero ya que estamos ahí con la reina Isabel, antes de que fuera reina, cuando todavía era pequeñita y tenía un hermanito, ¿sabes? Un infante llamado Alfonsito, y que, como bien sabes, se come una trucha y no sé qué tendría la trucha, que al final le entra una indigestión y como consecuencia del cual muere, ¿no? Lo cual interesaba muchísimo, porque él era rey en aquel momento, y entonces que hubiera dos reyes en Castilla en aquel momento, como para el que no gustaba mucho. Por una parte estaba Enrique IV, evidentemente, y por otra parte estaba Alfonso I en Ávila, ¿no? ¿Tú crees que, porque sabes que hay dos teorías ahí muy claras, ¿tú crees que su hermana Isabel tuvo algo que ver en esta muerte? Bueno, lo que dicen los cronistas de la época es que le ayudó a bien morir. Entonces eso no sé cómo, qué bien suena cómo interpretarlo, eso, ¿no? Puede ser que rezó mucho por él o puede ser que ya contribuyó a que se comiese esa trucha en mal estado, ¿no? Porque además antes ya había muerto Pedro Girón, que era la primera gran muerte. Sí, bueno, el hermano del Marqués de Villena, ¿no? El Marqués de Villena, que iban a casar con Isabel. Cuando iba a casarse con ella se encierra en su cuarto. Es lo que tiene rezar. Se pone a rezar, a rezar, a rezar y pide que cualquiera de los se muera, ¿no? Hombre, supongo que prefería que se muriese Pedro Girón que no ella, y efectivamente así fue, de repente se murió. También fue una muerte muy muy oportuna, ¿no? Y muy repentina. Entonces se le murió Pedro Girón, luego se le murió su hermano Alfonso en sus brazos mientras ella le ayudaba a bien morir, quiera eso decir lo que quiera decir, y vamos, y luego tiene otra tercera muerte también muy interesante, que es la de Enrique IV, la de su hermano. Sí, bueno, pero ya es un poco posterior, lo que pasa que en ese momento sí que interesaba que solo hubiera un rey, claro, en el momento que muere ese rey, que dura muy poquito, evidentemente, el rey Alfonso, además era pues un rey títere, ¿no? A cargo de la nobleza. Enrique IV sí que le interesaba y también muere de una forma sospechosa, pero bueno, ya muere de una cierta edad, ¿no? Lo cual para la época vive bastante. Y encima, sabiendo un poco todos los problemas que tenía de salud, pudo haber muerto de cualquier cosa. Pero sí es verdad que en esos momentos donde se está lidiando un poco el futuro del reino de Castilla, había muertes un poco sospechosas y luego se confirma también con la de Felipe el Hermoso. ¿Tú crees que había tantos asesinatos o muchas veces atribuimos envenenamientos, asesinatos a lo que por entonces era lo muy normal, que era que morías de asco porque había una insalubridad tremenda y además pues había mucha peste y muchas fiebres tercianas en aquel momento? Sí, lo que pasa es que lo curioso es que siempre se morían los más incómodos también, ¿no? Hombre, también se moría el pueblo llano, lo que pasa es que no claro, importaba nada en este juego, ¿no? Claro. Hombre, si entráramos en una ucronía, a ver quiénes eran los más incómodos. Pero sí es cierto lo que estabais comentando ahora. Hay un caso, por ejemplo, que es prácticamente simultáneo a todo esto, que es el caso de los Borgia, de la familia Borgia. La familia Borgia se dice, mueren envenenados. Bueno, parece ser que las últimas investigaciones son que murieron de malaria. Claro. Entiende que, por cierto, se salvó. César Borgia, bueno, se salvó. Muere de malaria al final, eso se ha demostrado, es Carlos I. Sí, sí, efectivamente, pero eso ha sido después de muchísimo darle vueltas a la cabeza, porque se especuló sobre ese tema muchísimo, si murió de gotas, si murió de artrosis, vaya usted a saber. Sí, lo sorprendente es que todo esto se resolvería haciendo un análisis al cadáver. De ADN, ¿no? Claro, de ADN. Y ya estaría resuelto, ¿no? Ahí precisamente es donde también quería ir a parar, porque vosotros en el libro planteáis, bueno, pues el que Juana la Beltraneja fuera hija bastarda, bueno, pues es bastante sabido y hemos comentado. Pero, ¿qué ocurría con Isabel? ¿Hay visos de que tampoco fuera, digamos, esa hija legítima? Bueno, es que Isabel era hija de Juan II, que hay bastantes evidencias documentales de la época, pues en el sentido de que era homosexual y que tenía una relación con Álvaro de Luna, que fue el que fue a... Álvaro de Luna fue el privado de Juan II y es el que se fue a Portugal a traerse a la reina Isabel de Portugal, que es con la que casó a Juan II. Entonces, ahí había un triángulo muy extraño. Isabel de Portugal es la que introduce el gen de la locura en la dinastía Trastámara. Era muy celosa, que es lo que luego se achacó a Isabel y lo que luego se achacó a Juana también. Y esta mujer, cuando... Bueno, es la que parece ser que maniobra para que maten para que decapiten a Álvaro de Luna. Álvaro, sí. Y entonces, al final, cuando esta mujer se queda sola y pierde la cabeza, por quien llora es por Álvaro de Luna, no llora por su marido Juan II, ¿no? Entonces parece ser que pierde la cabeza y va gritando por el castillo de... Sí. De Arévalo, donde está encerrada, dicen don Álvaro, don Álvaro. Entonces, claro, sí que se habló en su día de que también tenía acceso, de que don Álvaro de Luna tenía acceso también a la alcoba de la reina, ¿no? Con lo cual, bueno, pues si tiene acceso a la reina, pues es probable que también engendrase algún heredero. Se sabe que Juan no es, porque sí que se le pudo hacer la prueba de ADN hace un par de años, más o menos, se desenterró, y se sabe que Juan sí que es hijo de... O sea, perdón, que Alfonsito Alfonso, sí que es hijo de Juan II. Sí, pero y de ese segundo matrimonio, por eso matrimonio. Al final Enrique IV es un hermanastro de Isabel y de Alfonso, claro, de ahí vienen un poco las disputas, porque no son hermanos de sangre, sino que son hermanos solo de padre, pero son distintas esposas. De ahí surge, pero yo creo que Juan II sí que tuvo con su segunda esposa, con Isabel de Portugal, antes de que además, por cierto, creo que era un bellezón de la época, ¿no? Debía ser muy guapa, pero yo creo que sí los tuvo, y de ahí vienen un poco los problemas, claro. En aquel momento la mujer no podía heredar el trono, siempre estaba supeditada a que hubiera un macho, en este caso, pues un varón, como fue el caso de Alfonso. Por eso estorbaba dentro de esa línea dinástica que Alfonso, pues, a pesar de que era menor que Isabel, pues fuera el que iba a heredar el trono, ¿no? De ahí un poco vienen las historias, y sobre todo ya tengo Enrique IV, que yo creo que es uno de esos personajes fascinantes que se han hecho novelas. Ya sabéis que En busca del unicornio está basado un poco en eso, ¿no? La de Juaneslava Galán. O sea, dentro de, para remediar su impotencia, intentar buscar un unicornio ahí a África, ¿no? Que yo creo que es una leyenda que posiblemente tenga un viso de irrealidad, no lo sé. Bueno, sí que es cierto que, por lo que se contaba entonces, sí que probó todo tipo de prácticas. Se trajo unos italianos también para que le fuesen diciendo lo que tenía que probar y lo que no. Entonces estos son los que le mandaron a por unicornio, ¿no? O sea, que sí que es verdad que probó de todo. Hasta el punto que se dice, vino aquí un alemán que fue testigo de cómo inseminaban a la reina, ¿no? A través de una especie de canícula de oro. Sí, yo creo que es la primera inseminación artificial en la historia, ¿no? Porque en el fondo es eso. No es una forma directa, sino a través de esa canícula de oro, curiosamente, introducida, ¿no?, en la reina, y al final, pues bueno, si evidentemente si era impotente, era impotente, pero yo creo que este tipo de prácticas por entonces debía ser como bastante risibles y era la comidilla de la corte. De todas formas, era impotente, pero también se le achacaron un montón de amantes, o sea, es que es bastante contradictorio, con lo cual... De hecho, su valido, ya que estamos con ello, su valido, Juan Pacheco, podía ser un amante de él. Bueno, se dice que lo era, y de hecho se dice que el problema que tuvo Pacheco con Enrique IV fue que apareció Beltrán y que le quitó un poco su lugar en la alcoba, y además pues le quitó el lugar también al lado del rey en todos los sentidos. Bueno, esas páginas en el libro son deliciosas. Son geniales. Pero al final es verdad que parece que el motor de la historia siempre son las grandes pasiones, y al final son estas cosas. Es que de repente te quitan el amante y te cabreas, ¿no? Y dices, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Entonces es cuando Juan Pacheco empieza a maniobrar en la sombra. Era un tío muy listo. Cuando hace la farsa de Ávila, claro. Bueno, primero escribe ese famoso documento cuando están jurando a Juana como legítima princesa de Asturias. Pues sí, se va a un notario y ya hace un documento en el que cuenta que esa hija es ilegítima, ¿no? Por si acaso. Y se lo hace llegar a sus más allegados. Un traidor, ¿no?, de mucho cuidado. Por lo cual, claro, ya está. Se no lo apoya Juana la Beltraneja, sí, y luego va un notario y dice, no, yo no apoyo a nadie. Entonces, algún día llega Isabel, y efectivamente él jugaba dos barajas. Claro, él jugaba a todas las barajas. Era un listillo. Efectivamente. Y sí, es que ahí había muchos movimientos que son muy interesantes, que son los que describimos en el libro, ¿no? Los que destripamos un poco, ¿no? Vamos buscando ahí todos los eventos, todos los hechos que se conocen, los vamos poniendo en orden cronológico y vamos relacionando un hecho con otro. Entonces, es donde yo creo que está lo más interesante del libro, ¿no? ¿Cómo coser eso, ¿no? Antes de entrar en esa polémica relación entre Fernando II de Aragón y su yerno, Felipe I, que bueno, por lo visto se llevaban francamente muy bien. Fenomenal, eran grandes amigos. Sí que me gustaría que nos contaras, bueno, pues dentro de todas las curiosidades, anécdotas que narráis en el libro, ¿cuál es la que a la hora de, digamos, de redactarlo? Porque bueno, siempre, o sea, andáis con chascarrillos, con bromas, etcétera. Pero ¿cuál es la que, una vez escrita, o sea, como se suele decir, os partíais el pecho releyéndola? Uf, la más divertida de todas, sí. Madre mía. Es que es verdad que lo bueno que tiene el libro es que cada página es un chascarrillo. Entonces, bueno, uno o veinte. Claro, entonces, es verdad que es difícil, no lo sé. A mí me gustó mucho, lo que pasa es que no es de risa, me gustó mucho. Hay dos capítulos que me gustan mucho. Uno que es, desde que muere Alfonsito, el hermano, comiéndose una trucha, hasta que se firma Los toros de Guisando. Claro, es que es brutal todo lo que pasa ahí, porque Isabel no tiene ningún apoyo y consigue que su hermano, el legítimo rey, ilegitime a su propia hija para darle el Principado de Asturias a Isabel. Con lo cual, las maniobras en ese punto, en ese momento fueron muy interesantes, ¿no? Es donde surge el desliz de Alaejo, es que es cuando se le achaca también dos hijos a la reina. O sea, es que pasan tantas cosas que es apasionante. Y luego me gusta mucho también la maldición de Isabel. A Isabel, después de todo, es como que paga su ibris, ¿no? Ella ha desafiado a los dioses, ha hecho lo que le ha dado la gana, amparándose además en el nombre de Dios. Ha montado la Inquisición, ha echado a los judíos, ha montado guerras, ha asesinado a todo el mundo que le molestaba a su alrededor, y de repente empieza a perder a todos los herederos y se queda sola, se queda con una enfermedad a más degenerativa, que parece ser que fue un cáncer en el útero, y claro, pues esa mujer ahí en Valladolid, ¿no?, encerrada en el castillo, pensando, Dios mío, ¿qué he hecho mal para acabar así?, ¿no? Entonces me parece también muy interesante. Es verdad que no es divertido, pero a veces lo más interesante es que porque es la beatificación de Isabel la Católica, que la querían hacer santa. Y bueno, todavía están ahí peleando. Todavía están dando. Sí, todavía están ahí. Sin adivinar que luego venía doña Germana. Efectivamente. Que también es otra cosa que, contextualizada, dices, joder, claro, ¿cómo no se va a casar con Germana de Foix, ¿no? Porque, bueno, aquí ya nos metemos en los follones entre Fernando y Felipe, pero sí, o sea, sí, si lo dejamos claro. Para más adelante. No, y de hecho hay otra tercera persona que entra en ese juego, me imagino, que es, digamos, es Juana. Es claro, la hija, la mujer de Felipe primero, y que Juana la loca. Juana para loca. Evitar que no sea claro, Juana la Vitraneja, como estamos claro, es que con las Juanas. Juana la legítima y qué guerra civil aquella, madre mía. Guerra civil. Y de repente, bueno, pues por ejemplo, en las películas, antes en la introducción ya hacía referencia que muchos de estos nombres, y es verdad, o sea, yo alucinaba cuando de repente estoy en el supermercado y así como pues haciendo la compra y oigo una conversación en la cola de la carnicería y de repente pues están comentando, oye, pues sí, y me llama la atención porque oigo nombres estos reales, uh-huh. O sea, de los Austrias, ¿no? O, uh-huh. Hablando de Carlos I, V de Alemania, etcétera, y de repente digo, madre mía, cómo ha cambiado la tortilla. Claro. Ya no se habla ni de la princesa del pueblo, ni se habla de otra cosa. Lo que han hecho las series de televisión al respecto, ¿no? Y una de las claves, digamos, yo creo, dentro de esa relación entre Felipe y Fernando, era Juana la Loca. Mm. Juana la Loca es realmente como nos la han plasmado en las películas, en televisión, es decir, estaba tan loca de amor por el bellísimo Felipe. Es que ni Felipe era tan hermoso, ni Juana estaba loca. Y además era imposible que recibiese un flechazo cuando le conoció, porque no le conoció como nos han contado, porque tardó 6 meses en conocerle. Estuvieron 6 meses persiguiendo a Felipe el Hermoso por todo Flandes, porque desapareció. Llegó la embajada castellana con Juana a bordo de una flota, y cuando desembarcan ahí en Flandes, Felipe no está, ha desaparecido. y tarda 6 meses en aparecer y le van buscando de un pueblo a otro por ahí, por Flandes, y no aparece. Entonces, cuando se encuentran, han muerto muchos castellanos sufriendo unas condiciones terribles en el puerto, porque no tenían nada que comer, pasaban frío, no, y les hicieron la vida imposible a los castellanos. Entonces, claro, era muy difícil que cuando se conocieron Juana sufriese ahí ese ataque de amor. El flechazo, ¿no? Claro, sí, pero no acaba muy sana, ¿eh?, mentalmente. Cuando ya queda recluida en Tordesillas a sus 46 años, hombre, al fuerza final, obligan. Sí, que estaba totalmente zumbada, enajenada, y de hecho cuando la intentan enviar, en fin, a varios confesores o a varios especialistas un poco en la mente, todo el mundo reconoce que esta mujer está más para allá que para acá. O sea, que es verdad que esa reclusión, ese aislamiento, pues no la ayudó para nada, evidentemente, y al final sí que creo que acabó bastante, bastante mal de la chaveta. Claro, estuvo mucho tiempo recluida, pero curiosamente en Tordesillas siguen defendiendo que no estaba loca, ¿no?, que eran los que vivieron de cerca esa situación. Pero sin embargo, tengo los informes de jesuitas, creo que Francisco Borja estuvo allí antes de que fuera santo, evidentemente, y tal, todo el mundo comentaba de que esta mujer era capaz de estar mirando a un punto fijo y estar así durante horas y horas. Es decir, que de alguna forma, a ver, lo de loca es muy relativo, porque ¿qué se entiende por loca, no? O sea, hay de ser grados, desengañada de la vida ya, después de pasar todo ese tiempo. Neurosis y a saber qué, pero vamos, es verdad que al final, por razones obvias, porque quedó totalmente marginada, en fin, la destituyeron un poco de reina de Castilla, fue perdiendo también un poco a la familia, o sea, es normal que al final acabara mal. Pero yo creo que lo interesante de esta mujer, ¿no?, sobre todo, y un poco que la pasó también a su madre, dentro de esa época de promiscuidad, tanto su madre Isabel como ella no se la conocen amantes, es decir, que al final fueron fijos con su marido, y eso es lo que las hizo, no sé si para bien o para mal, pues ser fieles a un ideal y no conjurar a través del sexo de la cama, como hacían, por ejemplo, sus maridos o hacían los válidos. No sé si eso fue bueno o malo para ellas, pero por lo menos ahí está. Bueno, el caso de Juana es verdad que no se le conoce un amante. Yo creo que en el caso de Isabel sí que hay ciertas sospechas, ¿no? No creas, se habla del gran capitán, pero no hay ninguna demostración. Incluso Colón, ¿no? Hay un montón de edificios. Es que Colón estaba en otras aventuras. Estaba en otras Indias. Sí, pero lo cierto es que la única forma de explicar la financiación de ese viaje, sí, no sé si es la única, pero la más plausible, es porque tuviesen algún tipo de relación, porque parece ser que Colón sí que tenía cierta información y que más o menos sabía dónde iba a llegar y no lo quería compartir con nadie. Sí. Y entonces él, cuando exponía, pues siempre tiraba de Ptolomeo y de las medidas que tenía, y entonces claro, le decía, no, eso está superado, es que todos tus cálculos son erróneos, y por eso ni en Portugal, ni en Inglaterra, ni en Castilla, ni por supuesto en Aragón, ni en Francia, le quisieron financiar, porque lo que decía no tenía mucho sentido. Y sin embargo, un buen día aparece Isabel y dice, sí, voy a financiar esta expedición, ¿no? Entonces es verdad que puede haber otras explicaciones. Pero ahí hay una clave importante, que son las dos bulas firmadas por Alejandro VI, las dos intercadetera, que son anteriores a 1492, donde ya apunta de alguna manera que iba a haber un gran descubrimiento, Allende los mares. De hecho, se va preparando el Tratado de Tordesillas. Claro, pero ¿cómo lo sabe también el Papa? Pues lo sabía por otro Papa anterior, que tenía una cierta información. ¿Pero de Colón? ¿O de quién? No, del mundo. Claro. Del mundo. Bueno. Ahí lo deja. Vamos a dejar el tema ahí. E incluso vamos a dejar esa relación idílica entre padre y yerno para el principio del Filandón, porque además ese es el origen, supuestamente, como esos problemas que siempre se ha planteado, quién es el primer rey de los Austria, ¿no? Si es Felipe, si es Carlos I. Bueno, pues todo eso lo metemos ya como la cabecera que luego del Filandón, y yo creo que lo mejor es que nos vayamos con las secciones, y luego así ya nos dará tiempo para más. Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La escóbula de la brújula. La biblioteca de Alejandría. Si presentar habitualmente la sección de la Biblioteca de Alejandría es un honor, hoy aún más si cabe, porque el libro que tengo entre mis manos, 50 lugares mágicos de Extremadura, está escrito por una de nuestras grandes colaboradoras. Muy buenas noches, Israel. Muy buenas noches, David. Me ha encantado lo de grande. Grande. Espero que no lo digas físicamente. No. Además, ya me consta que después de tus viajes por Allende los Mares, pues como que has vuelto hecha unas sílfides. Sí, es cierto. He ido en pos del Señor Jesús. Me he quedado un poco antes. Estuvimos cerca. Tú en Tailandia, sí, yo en Camboya, estuvimos ahí. Kilómetro va, kilómetro viene. Tenemos que haber quedado entre medias, sí, en Birmania, pero no surgió. Lo que podemos hacer es hacer una escóbula en directo desde Birmania. Yo me apunto, no hay ningún problema. No, yo no te recomendaría Birmania, pero Camboya es más tranquilo que Birmania. Sí, ¿no? Sí, más aconsejable. Bueno. Yo a mí dejarme descansar una temporada aquí en España y luego ya otra vez volvemos a viajar, tranquilamente. Sí, ¿no? Bueno, hablando de viajes y de recorridos, estos 50 lugares mágicos de Extremadura es un recorrido completísimo por todos los mitos, leyendas y costumbres populares de esas dos grandes provincias que son Cáceres y Badajoz, ¿no? Bueno, a ti te llevabas ya mucho tiempo barruntando en la cabeza el escribir un libro así, porque, bueno, digamos, de una manera parcelada, prácticamente ya lo tenías hecho. Sí, porque lo tenía hecho sin saberlo, como bien dices. Claro, yo llevaba claro. muchos años, claro, recogiendo información de los pueblos de Extremadura y, claro, algunas tenían mucho que ver con estos lugares mágicos. Cuando yo de pronto, pues me parece que fue quizás el año pasado, no hace tanto tiempo, sí, descubrí la colección de la editorial Cidonia, una colección que me encantó, que era 50 lugares mágicos, y además vi la gente tan fantástica que había escrito y vi sobre todo que los prólogos, muchos de ellos, estaban escritos por el gran Jesús Callejo. ¿Quién es ese? Adivinar quién ha escrito el prólogo de 50 lugares mágicos de Extremadura. ¿Quién es ese? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? No he escrito todos los pues prólogos. Lo de Jesús fue lo que me terminó de convencer de que yo tenía que ser la autora de esos 50 lugares mágicos de Extremadura, que en ese momento pues no estaban escritos ni creo que se lo plantease la editorial. Bueno. Así que la verdad que ha sido el único trabajo, digamos, que me ha interesado tanto que he metido mano para poder llegar. En el buen sentido de la palabra. Lo difícil ha sido elegir 50 lugares solo, ¿no? Del multitud que conoces. Exacto. Y de los que hay además en esa tierra extremeña, ¿no? Tan rica en tradiciones, claro, en leyendas, en manifestaciones claro. sobrenaturales. Fue el primer problema que tuve, no escribirlo, sino seleccionar de todos los que tenía 50. De hecho, tengo ya aquí en mi ordenador una carpeta que se llama Otros 50 lugares ¿sabes? Mágicos de Extremadura, sí. Normal, para aquellos normal. Que se me quedaron fuera, sí. Esto es como la canción de Serrat, ¿no? Sí. Hace 20 años que tengo 20 años, ¿no? 20 años, efectivamente. Sí, es curiosísimo porque es verdad que yo cuando empecé con esta historia de las leyendas hace muchos años, yo de pequeña siempre lo he dicho, quería ser máquina de escribir, que no pude, por supuesto, y me hice periodista. Otra cosa que quería hacer era gallega, porque que tampoco pude porque nací extremeña. Pero era sobre todo por el tema de las leyendas. Me encantaba la cantidad de leyendas que había en Galicia. Lo que no sabía es que en Extremadura las teníamos. Lo que pasa es que están mucho más escondidas, no son tan conocidas. Y entonces fue la historia esta de ponerme a descubrir y a investigar y a darme cuenta de eso, de que Extremadura es una tierra llena de lugares mágicos, de lugares misteriosos y de lugares maravillosos que vale la pena conocer porque sobre todo son lugares desconocidos. Hay uno de ellos, no sé, no es muy desconocido, porque bueno, incluso alguna vez ha aparecido en televisión con algunos supuestos rituales que se han hecho en su cementerio, actualmente todo blanqueado. Pero sí que hay una historia, por ejemplo, entrando un poquitín a contar algunos de los casos que tú narras en el libro, uno que me es especialmente cercano, y es el de las luces populares alrededor de ese dolmen en la localidad, en el pueblo de Magacela. Sí, señor. En ese pueblo, además, Jesús puede hablar de ese ahí, pueblo. Ahí estuve contigo. No vimos la luz, pero vamos, vimos el dolmen, vimos la laguna y vimos pues el castillo y toda la leyenda que nos la contaste de forma primorosa. Sí, sí. Qué lugar más mágico, Y cuéntalo que terminamos saltando propiedades privadas y la ermita para encontrar una lápida romana. En busca del misterio hay que permitirse ciertas licencias, no queda más remedio. Oye, ¿qué relación, cuéntanos, esa relación que tienen esas luces populares que también aparecen en otros lugares de la península, ¿no? En Albacete también, pero estas tienen una particularidad. Parece que están unidas a un dolmen, a una figura, y además ese dolmen tiene un animal tallado. No quiero decir el animal porque lo dejo para que me lo cuentes tú. Efectivamente, sí. La verdad que es una historia curiosísima porque me la encontré al ir. Pasa muchas veces que vas a investigar una leyenda o un tema en un pueblo y te encuentras otra más y más interesante aún. Yo fui a Magacela pues para visitar el cementerio, como bien dices, y también para conocer el dolmen. El dolmen no lo conocía y sabía que tenía unos extraños grabados. Sí. Entre ellos un sol y una serpiente. Ay, ay. Una serpiente. Claro, ya eso ya sabes, bueno, cualquiera que le guste un poco el tema este de los sitios, de los lugares mistéricos, ya sabe que le está indicando algo. Pero bueno, ahí se quedó la historia. El caso es que cuando estoy dando vueltas alrededor del dolmen, veo un laguito al lado, un pequeño lago con pinta de artificial. Me acerco y veo una leyenda que hay en un cartelón que pone que ese lago se llama la Laguna de los Santos, y que se recogió en el siglo XVI, si no me equivoco. La leyenda de esta laguna la recoge el prior de Magacela. Cuenta que en los días en que él era prior, de pronto de esa laguna empieza a salir unas luces que suben por encima de una colina en la que luego se descubre el dolmen, todavía no estaba descubierto, y que desaparecen. Además, él se pone a investigar por el pueblo y descubre que esas luces se ven desde siempre, desde tiempos inmemoriales. Y entonces él, por su cuenta, relaciona que son, eso indica dónde están enterradas los huesos de algunos santos fundadores del pueblo. Lo curioso es que una vez que yo encuentro esta relación de agua, luces, el sol grabado, la serpiente y el dolmen, de pronto descubro que a día de hoy hay gente que sigue viendo estas extrañas luces que salen de la laguna, sobrevuelan el dolmen y desaparecen. Con lo cual siguen siendo lugares activos. Pero en tu libro, como fíjate que hay un denominador común, evidentemente, que es lo mágico, ¿no? De ahí lo de 50 colores mágicos, pero veo que hay muchos elementos muy atractivos. Y lo que no sé es, porque no he hecho una especie de estadística, si hay más reliquias, si hay más tesoros, si hay más castillos y seres encantados y fiestas mágicas y templarios y santos. Yo sé que hay de todo, pero ¿de qué más hay de toda esta especie de mecolanza o de cosillas que acabo de citar? Pues mira, no sabía decirte, Jesús, porque donde también he tenido problemas en algunos sitios es en ponerlos en alguno de los lugares. El libro efectivamente está dividido en varias partes. Unas son milagros y apariciones, otras son ritos y curaciones, otras son fuentes milagrosas, otros son lugares de poder y, por último, aquellos que están en el Camino de Santiago, en este caso en el Camino Mozárabe de Santiago, sí, que es el que cruza Extremadura. La ruta de la plata, la vía de la plata. Realmente el problema es que algunos o muchos pertenecen a varios de estos estamentos, porque en algunos ha habido milagros y apariciones, pero también ha habido curaciones, ha habido ritos, es una fuente milagrosa, se ha considerado siempre el lugar de poder y encima para rematar forma parte del Camino de Santiago. Entonces yo decía, o sea, no tiene todo, ¿no? ¿Dónde lo meto? Claro, ¿dónde lo meto? Entonces te das cuenta además que normalmente todos estos lugares siempre tienen una, dos o tres de estas señales que hacen que efectivamente el lugar sea mágico, mágico, sí. Sí, hay uno de los lugares, bueno, a mí me llama mucho la atención cuando hablas dentro de esos lugares mágicos, los que están relacionados con los ritos de la fecundidad o de la fertilidad, ¿no? E incluso porque algunos de ellos están alrededor de castillos, como es, bueno, por ejemplo, el de la pata del buey, ¿no?, en Alange. ¿Te has encontrado muchos de estos casos? Pues sí, y me ha pasado lo mismo. Me ha pasado que no iba buscándolos, que iba buscando algo. Por ejemplo, el de Montanches, hay un cancho que se menea, que le llaman el cancho que se menea, y es donde iban antiguamente a tocarlo, Israel, a pasar por... ¿Sí? Israel, soy Juan Ignacio, creo que ya no existe el cancho ese. Sí, sí, existe, lo han vuelto a poner. Ah, le han vuelto a poner. Es que me dijeron que lo habían quitado, o sea, que claro, se había caído. Lo tiraron en la guerra civil, sí, pero hace unos años volvieron a colocarlo, pero fijo, lo pusieron con cemento y claro, ya no se menea. El cancho ya no se menea, Antonio. Pero bueno, por lo menos ahí queda, por lo menos queda el testimonio. Le han puesto también un cartel. Ahora, mira, todo el mundo le da por recuperar un poco el patrimonio oral, las tradiciones, y han puesto un cartel informando y contando y con fotos antiguas de la gente del pueblo allí en el cancho, que tenía, como os decía, esas virtud fertilizadoras. El de Alange, que me comentabas, David, sin embargo, no lo conocía siquiera. Yo fui a Alange buscando los baños, los baños romanos, las termas romanas. Sí. Cuando de pronto descubrí que había una fuente que hablaban que también combatía la infertilidad, y de pronto descubrí lo de la pata del buey y descubrí unos extraños ritos que se hacían efectivamente antiguamente en las bodas. Se iba en una extraña procesión hasta allí, donde mientras la gente estaba las parejas recién casadas se metían en esta especie de no llega a ser una cueva, sino son unas piedras caídas unas sobre otras con unos grabados. Y allí incluso orinaban, no saben bien si primero si la mujer o el hombre o eran los dos, pero también evidentemente unas connotaciones de fertilidad innegables. En el libro vas descubriendo cosas asombrosas, ¿no? Que sobre todo para el lector profano que no sepa la riqueza mágica que tiene Extremadura, pues le puedes pillar de sorpresa, porque creo que allí tenéis el auténtico mantel de la Última Cena y allí tenéis el monasterio más pequeño del mundo. Es el Palancar. Sí, señor. El Palancar, que bueno, el claustro del Palancar, para aquellos que no hayan ido, yo imagino que de ahí habréis ido todos porque sois almas inquietas, pero el claustro del convento lo abarcas estirando las manos. Sí. O sea, bueno, todo el convento son 70 metros cuadrados, así que imagínate que hubieron ahí una docena de frailes. Efectivamente, la habitación de San Pedro no tiene ni una cama. Él dormía de pie con la cabeza apoyada en una piedra. Se decía que le sobraba espacio. Hombre, con eso seguro que no se caía, siendo tan pequeño. No, San Pedro de Alcántara medía 1,90, y entraba, creo que era en el hueco de la escalera, me parece. Sí, tenía su habitación, yo te digo, y aún decía que le sobraba. O sea, una cosa increíble. Iba para santo este hombre. No, por supuesto, lo tenía muy claro. ¿Y lo del mantel qué? ¿Qué es lo que me has comentado? Lo del mantel de la última. Bueno, el mantel, por supuesto. Llévanos a Coria. ¿Qué me dices? Que además creo que tiene manchurri y todo. En la catedral de Coria no nos falta detalle. Sí, pues tenemos entre otras reliquias de las que Jesús también es especialista, creo que tenemos también... Tomás. Ahí no tenemos pluma de ángel de arcángel, pero casi, porque sí tenemos un trozo de pañal del niño Jesús y tenemos de todo. Pero lo fundamental es este mantel de la Última Cena. Que bueno, se confunde con otra leyenda, porque se había hablado en Extremadura, siempre había una leyenda de un mantel que han traído los templarios al Conétar, que está muy cerquita de Coria, a un castillo que ahora mismo está sumergido por el pantano, por el río Tajo, y cuentan que los templarios habían traído un mantel mágico que si tú lo ponías en una mesa, esa mesa se cubría inmediatamente de las viandas más maravillosas y los vinos más estupendos. Ese mantel desaparece y, curiosamente, de pronto aparece un mantel de la última cena en la Catedral de Coria. La historia, ahí quedaría, hasta ahí quedaría. El problema es que incluso expertos e investigadores se han dedicado a, están ahora investigando este mantel, porque están convencidos, en concreto Johnson, que ya investigó el Santo Sudario, está convencido de que es la parte de arriba del mantel. O sea, a ver, él está convencido de que el Sudario de Cristo, de que la Sábana Santa de Turín, es realmente la parte de abajo del mantel de la Última Cena. Este sería la de arriba, porque en las cenas judías había dos manteles, en las cenas de gala, como sería la Última Cena, y entonces él piensa que con las prisas, como no había tiendas abiertas para poder envolver el cuerpo de Jesús, utilizaron ese mantel. Con lo cual está convencido, o quiere dar a entender, que estos dos telas pertenecen al mismo mantel, y lo bueno, se intenta demostrar ahora, bueno, ya se han averiguado que es del siglo I, efectivamente, que tiene polen de Jerusalén, pero bueno, son las reliquias, ya sabemos lo que es, que eso creo que permanecerá en el misterio por los siglos. Me ha gustado eso de que no estaban las tiendas abiertas, no existían los todos a 100. No existían. Oye, en el libro también hablas, y es curioso, de toda esa presencia de enclaves relacionados o pertenecientes con la orden del temple en todo el territorio de Extremadura, ¿no? Ahí tenemos, pues, el Burguillos del Cerro o Jerez, por ejemplo, de los caballeros. ¿Es fácil rastrear todas esas pistas de la orden del temple por esa tierra? Ahora mismo sí, y es sorprendente todo lo que tenemos y lo poco publicitado que lo tenemos. Hombre, en general, de los caballeros sí está bastante publicitado, esa torre sangrienta, pero primero, no todo el mundo sabe que Jerez de los Caballeros se llama así por los caballeros templarios. Claro. Y bueno, Jerez quizás sea el sitio que más, aún así, sigo diciendo lo mismo. Si llegamos a ser otros, eso tenemos ya, no te digo un parque de atracciones montado, pero casi. Sí, y es difícil encontrar, no es fácil encontrar algo realmente templario capaz de atraer al turismo en Jerez. Burguillos del Cerro está muy cerca. Me acerqué porque también había un par de historias que quería fotografiar, y mi sorpresa es cuando voy a ver una iglesia templaria, la iglesia de San Juan, y me encuentro, pero sin previo aviso y sin que nadie me avisase, y soy periodista y soy extremeño, debería conocerlo, y no tenía ni idea, me encuentro un centro de interpretación de los caballeros templarios dentro de esa iglesia, hecho, además, es una maravilla, una auténtica maravilla que recomiendo a todo el mundo que se acerque, porque además es adecuado para mayores, pero también para pequeños, porque para los niños hacen una especie de juego de busca del tesoro. Bueno, una cosa maravillosa en la que se habrán gastado yo no sé cuánto dinero, pero que sin embargo no se conoce, y es un centro, yo no sé cuántos habrá, pero me imagino que habrá muchos centros de interpretación de los caballeros templarios, y están Burguillos del Cerro. Bueno, nos negamos aquí en el estudio a dar por concluida la entrevista sin que, bueno, pues la reina de las leyendas de la Escóbula pues nos cuente alguna leyenda relacionada con los Austrias. O con la época. O con la época, claro. ¿A qué te ha pillado sorpresa? A ver, sí. Siempre me pilláis por sorpresa. A ver. Esto tú ya sabes. ¿Puedo contaros un... Mira, hablando de lugares... Ocurrió en un lugar mágico de Extremadura, pero no es leyenda porque... Podría ser leyenda, tiene todas las pintas de ser una leyenda. Sin embargo, en 1999 aparecieron los escritos, los legajos, un manuscrito judicial que atestiguaba que esto sucedió. Y tiene mucho que... Bueno, tiene tanto que ver con los Austria que Mariana de Austria solicitó una investigación sobre los hechos. ¿Sí? Esto pasó a finales de 1600, cuando una niña de un pueblo de aquí, se llama Villafranca de los Barros, en Tierra de Barros, pues cuentan que un bebé tenía cerca de 4 meses, se llamaba Antonio de Sequera Batista, era hija de padres portugueses, el padre había muerto, y ella estaba, su madre y la criatura estaban viviendo en casa del médico del pueblo, del médico de Villafranca. Esta niña de pronto, bueno, el médico cuenta cómo de pronto la niña empieza a ponerse colorada, empieza a hablar primero muy quedamente, pero luego a grito pelado. Imagínate una niña de cuatro meses hablando y al loro, hablando en latín. Empieza a hablar en latín, pero además es que no para, y por allí pasa todo el pueblo, porque llega a pasar el médico, o sea, después del médico que sale a encontrarse a gente, por favor, para que vengan a ver a la niña, el alguacil de la Inquisición, el cura, los vecinos, y la niña lo que decía era Domus Austriaca Conteret Caput Tum. Esto lo han traducido de diferentes maneras. Nos dicen que es la casa de Austria aplastará tu cabeza, otros dicen que enloquecerá tu cabeza, y otros, yo creo que ya dándole ahí un golpe de efecto para que coincida un poco, porque claro, tampoco se entiende mucho la profecía, si fue una profecía, para que tuviese algo que ver con Carlos II, dicen que pues, la casa de Austria enloquecerá. Pero entonces el tum sobra, o sea que el tum se lo han comido tranquilamente. Pero bueno, se dice que eso, que fue una profecía, desde luego quedó recogido porque fueron testigos pues todo el pueblo casi, y todos terminan allí firmando este documento, que como digo, Mariana de Austria pidió. Además hubo Era la esposa de Felipe IV, ¿no? Estamos hablando de esa época, sí. Efectivamente, es que de hecho seis años antes, en 1665, el mismo pueblo, en Villafranca, cuentan que las campanas de una ermita, de la ermita de la Coronada, empiezan a tocar solas. Entonces la gente se acerca a la ermita a ver quién estaba allí, ven que la ermita está cerrada y las campanas siguen tocando. Entonces entran, investigan toda la ermita, allí no hay absolutamente nadie, y las campanas siguen tocando. Hay gente que quiso verlo como también un anticipo, porque casi un mes después, no llegó un mes después, muere Felipe IV. Y entonces ya allí las campanas tocaban a muerto, que sí fue también un presagio, bueno. Sí, ¿no? Y al final acertó un poco esos presagios nefastos sobre los austrias, lo cual tampoco era ninguna novedad. Ya sabes que en la época de Felipe II hubo también alguien, una vidente, que era Lucrecia de León, que también empezó a tener sueños proféticos donde auguraba el fin de la Casa de Habsburgo y, por lo tanto, el fin de esa dinastía de los austrias. Luego, con Felipe IV se ocurre. Pero fíjate que lo que has contado es muy interesante, porque en aquella época, y sobre todo Felipe IV, este rey planeta, ¿no?, este rey pasmado también, tenía como mucha predilección por los prodigios. Y, en el fondo, lo que tú has contado es un prodigio, ¿no? Que una niña te empieza a hablar en latín sin tener ni idea. Entonces, él era como muy adicto a tener esa especie de gabinete de curiosidades, donde si había alguien o algo que había nacido con deformaciones, pues le interesaba. Y creo que está el caso famoso de la giganta Eugenia, de una niña, en fin, que nació de una forma desproporcionada, que también tuvo una audiencia real porque la quería conocer. En fin, todo ese tipo de augurios, y recordemos que en aquella época, y todos estos reyes eran muy supersticiosos, en fin, estaban cargados de prejuicios y de amuletos, precisamente para preservar un poco esa dinastía que sabía que estaba ya genéticamente dañada por lo que hemos comentado al principio. O sea que sí que fue un momento muy oportuno para que Felipe IV, que además, entre otras cosas, y lo cuento de pasada, sabes que se carteaba también con Sor María Jesús de Ágreda. Es decir, y Sor María Jesús de Ágreda le contaba lo que le ocurrían a sus parientes más allá, es decir, los que habían muerto, porque era una especie como de conexión con lo sobrenatural. Es decir, ese tipo de superstición, este tipo de prodigios sí que estaban considerados como señales divinas y las tenían más en cuenta de lo que parece. Israel, soy Juan Ignacio, escucha. Para otra conexión que tengamos un día, a ver si nos ponemos de deberes a Taecina, ¿te parece? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, sí señor! Ya sí, hoy señor. No nos da tiempo, pero otro día nos vamos a meter con el tema de esos dioses innominados cacereños. Precioso, precioso tema. Precioso tema. Me bueno, Israel, ahí tenemos el libro 50 lugares mágicos de Extremadura, publicado por Ediciones Cidonia. Bueno, qué decir, o sea, yo lo recomiendo a todo el mundo. Totalmente recomendado eso, vamos, totalmente. Vamos. Menos el prólogo, lo demás es genial. Me estoy empezando a preocupar, estoy pensando ya como Hair Director. Uy, muy mal, muy mal. Me tendré que dar otra vuelta por ahí, por Emerita. hay que ir. Y un día nos tienes que contar lo de Ten Tu Día, que ese nombre tiene su intríngulis. Pero otra. Ya te pillaremos. La verdad es que no te pillamos nunca. Hemos dicho que cuentes una historia sobre esa época y nos la has contado. Y la has contado muy bien. No hay forma de pillarte, Israel. Un abrazo muy fuerte, Israel. Un besazo a todos. Otro para ti. Hasta luego. Chao, chao. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, Juan Ignacio, y seguimos evidentemente con relacionando el tema con la dinastía de los Austrias. En este caso, aunque es más tardía, no estaríamos hablando de la época de Felipe III, pero sí que el duque de Lerma, y ahí uniéndolo con esa localidad, con Lerma y ese triángulo, que para algunos incluso podía ser hasta mágico artísticamente, Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos, la verdad es que, bueno, apetece dar un paseíto, ¿no? Pues sí, porque además da la casualidad de que los tres últimos Austrias son más conocidos por sus válidos que por sí mismos. De alguna manera... Es que ellos valían poco. En el caso de Daban poco de sí. En el caso de Felipe III, que se incluso tenía ciertas ínfulas místicas, era una especie de rey santo, a que el que realmente cortaba el bacalao era el duque de Lerma, que era lo que diríamos hoy día un perfecto sinvergüenza en muchísimos aspectos. Bueno, especulador. ¿No? Primero era un especulador inmobiliario, convence al rey de que la corte se llame a Valladolid, pero antes compra muchos edificios en Valladolid, y una vez que la corte se ha trasladado a Valladolid, que le pillaba más cerca de Lerma, pues entonces empieza a comprar edificios en Madrid y luego hace que la corte vuelva a Madrid. O sea, un perfecto, ¿cómo diríamos?, negociante. Corrupto. Pero si no, no hubiera llegado a válido, ¿eh? O sea, que pero además, otra de sus habilidades, otra de esas cosas que hizo por la que se le recordará siempre, es por expulsar a los moriscos y dejar prácticamente el campo español sin mano de obra. Con lo cual hizo un pan como... En fin. No, a estas horas se puede decir, ¿eh? A estas horas lo puedes decir. Bueno, pero hablemos del Lerma y de su zona, porque el Lerma está dentro de lo que es la región del río Arlanza, es la capital de la zona de la Arlanza, y le llaman una especie de el escorial de Burgos. Es un sitio fascinante cuando uno va por la carretera, es una imagen impactante, porque es que además la gran iglesia, la gran colegiata que hay allí, resulta que el propio duque de Lerma le engañó al rey para conseguir que tuviera cuatro torres, simplemente porque le preguntó, o sea, no se permitía que un duque tuviera más de dos torres en su iglesia, pero... O en su iglesia, palacio, de alguna palacio, manera. Palacio, sí. Y entonces, de alguna manera, le pregunta al rey y le dice: ¿puedo poner dos torres? Pero claro, el rey no sabía que eran dos torres más. Con lo cual coloca cuatro. Y al final. Es que el rey no sabía sumar. Verdad que el rey era fácil de engañar, ¿eh? Sí, era fácil de engañar porque además no estaba en las cosas del gobierno. No estaba. A pesar de que ya estamos entrando en el siglo de las luces. Cuando a Felipe III lo han llamado el piadoso es porque estaba más en otros menesteres. Bueno, Lerma es un sitio muy bonito, muy pío, sobre todo porque hay todavía tres congregaciones de religiosas allí, que están las religiosas enclaustradas en sus respectivos conventos. Y además, es de las que están más llenos esos conventos. Efectivamente. Efectivamente, y en uno en concreto hay una vieja seguidora nuestra que ha profesado. Sí, pero eso no dice mucho a favor de nuestro programa. Una vieja seguidora nuestra que se ha metido monja, en fin, tampoco es tan malo. Bueno, son las clarisas, son franciscanas clarisas contemplativas que sí, de la mano de la madre Verónica Berzosa, creo que se llama. han conseguido llenar allí un montón de vocaciones de gente muy joven y además muy bien preparada, por cierto. Sí. Y una vieja amiga nuestra, pues profesó con ella, que suponemos que le va bastante bien. Sí. Pero además Lerma pues tiene, es bellísimo, pero a mí de Lerma me gusta más los alrededores, porque tiene alrededores fascinantes. Uno de ellos es Covarrubias. Covarrubias es un pueblo absolutamente precioso, de los más bonitos que yo he visto, que además es la puerta para llegar al monasterio de San Pedro de Arlanza, que aunque está en ruinas por las famosas desamortizaciones, es otro sitio que desde luego conviene visitar. Pero además en Covarrubias se da una historia muy curiosa, y es que allí yace la famosa princesa vikinga, la que se casó con el infante Felipe de Castilla, hermano del rey Alfonso X el Sabio, viniendo desde Noruega, la hija del rey Acor. Sí. Estamos hablando, pues eso, de Cristina de Noruega, que vino a España, y cuando llegó aquí, llegó a Sevilla, debe ser que la falta del hielo y de los campos nevados le entró tal depresión en la cantidad de luz, que falleció de melancolía la mujer, y al final, como Felipe de Castilla, sí. era además abad del convento de Covarrubias, pues la enterró allí en una... Claro, también se empezó a especular si había sido envenenada, porque eso de que muriera, en fin, tan joven, en una temprana edad y de forma casi tan repetida, solo llevaba aquí 4 años en España, pues también dio mucho que pensar. Luego se demostró que parece que murió de una enfermedad de oídos, tal como se descubrió un manuscrito cuando se volvió a encontrar el sarcófago. Claro, de todas maneras, lo habéis dicho muy bien antes, y es que era una época donde era muy fácil morirse, sí. Entonces... Hombre, ¿dónde está la verdad? La vikinga, acostumbrada al frío, y con el sol de Sevilla, es que no se les ocurrirá otro sitio que a Sevilla, claro, el golpe de calor primero la dejó ya tiesa. Y bueno, y otro sitio que hay que visitar en la zona, evidentemente, cuando uno va a Lerma, es ir a Santo Domingo de Silos, lógicamente, para visitar el lugar donde se conserva el canto gregoriano, el segundo lugar del mundo donde se conserva el canto gregoriano de una manera absolutamente eficaz, que si no hubiera desaparecido, porque uno es San Pedro de Solesmes, en Francia, y el otro es Santo Domingo de Silos. Entonces, Santo Domingo de Silos, aparte del propio convento, de escuchar el canto gregoriano y de ver todo aquello, pues tiene un atractivo interesante, que es un desfiladero de estos que, si estuviera aquí Carlitos Canales, me diría, pero bueno, ¿tú dónde te metes que encuentras sitios tan raros? Ah, hombre, pero está hoy, raro, hombre, hoy no, claro, Lerma, está raro. Hombre, pero por favor. Ya, pero es que cerca de Santo Domingo de Silos, muy poquito más allá, está el desfiladero de la Yecla, que es uno de estos lugares que no dejan tampoco indiferente, porque es más o menos como el desfiladero del Cares, pero en pequeñito. Sí, es precioso además. Es un lugar verdaderamente fascinante, la verdad, con unos pedazos de piedras sobre las que vuelan los buitres. Es un sitio extraordinario, indudablemente. Y luego otra zona que yo quiero mencionar aquí es el río Ura. El río Ura, porque tenemos un amigo nuestro que se hace llamar Silveiro de Ura, que es nuestro querido amigo Neonymus, que también aquella zona no solamente es que la haya inspirado, sino que su disco lo grabó en Santo Domingo de Silos, como era preceptivo. O sea, la zona no tiene ningún desperdicio, aparte de que es una zona muy aledaña a Ribera del Duero, por lo tanto, el paseo por allí es casi obligatorio entrar en una taberna y, digamos, que soslazarse con los caldos de la zona, que son magníficos, y los quesos de la zona, que son también extraordinarios, que se me ha olvidado ahora el nombre, el Esgueva, los quesos del Esgueva. Bueno, y las pastas, ya que has citado Lerman, ese convento también hacen unas pastas artesanales, sí, claro. Monjiles. Preciosas. Solo un par de cosillas y porque has mencionado Lerma, en fin, aparte del gran especulador, ¿no? Del que se dijo la coplilla que para no morir ahorcado el mayor ladrón de España se vistió de colorado, aún así pues cayó en desgracia. Sí quiero recomendar una novela que acaba de ser publicada prácticamente, donde se desengrana un poco también esa época del duque de Lerma. Se titula El trono de barro, jaque al duque de Lerma, de Teo Palacios, está editado por la editorial Edasa. O sea, por lo tanto, aquel que quiera profundizar, pero en clave novelística, yo creo que es un libro muy recomendable. Muy bien. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, pues lo dicho, ya estamos de lleno en el Filandón y está ahí esa pregunta, se respira en el ambiente, se huele el aire, ¿no? ¿Por qué la relación entre Felipe el Hermoso y su suegro Fernando era tan mala? Bueno, básicamente es que los reyes católicos meten la pata cuando casan a sus hijos con los hijos de Maximiliano de Austria. Casan a Juan con Margarita, con la hija, y casan a Juana con Felipe el Hermoso. El problema de Maximiliano de Austria es que era un taur, que no tenía un duro y que quería hacer carrera pues en el imperio que quería heredar de su padre, ¿no? El imperio no era hereditario, tenían que postularse y tenían que salir elegidos, entonces que eso costaba mucho dinero. Y necesitaban financiarse. Él se casó con María de Borgoña, que era la propietaria de Flandes, y entonces más o menos pues pudo hacer carrera y al final acabó siendo emperador del Sacro Imperio Romano, claro. Maximiliano. Pero él no conocía a su hijo, entonces no sabía muy bien de qué pecojeaba. Lo que sabía es que le interesaba acercarse a Castilla, que entonces ya había descubierto América. Empezaban a llegar los primeros barcos cargados de oro, entonces dijo, esto es una fuente de financiación maravillosa. Y entonces consigue convencer a Fernando de que tiene que casar a sus hijos intercambiar hijos, ¿no? Sí. Y lo que no sabe ni Maximiliano, ni por supuesto Fernando el Católico, es que Felipe el Hermoso es vasallo de Francia, y precisamente toda la política internacional de los reyes católicos era aislar a Francia. Es que era duque de Borgoña. Claro. De hecho, mucha gente desconoce que la bandera de España, la de el aspa de San Andrés, la cruz de Borgoña, viene precisamente de los nasquenetes, es decir, de la corte y de la guardia real que trae Felipe el Hermoso. A partir de ahí se crea ya ese estandarte como la bandera oficial, que es la que más ha durado a lo largo de la historia de España, antes de la roja igualda, ¿no? Como se llamaba posteriormente. O sea, que esa fue realmente la auténtica bandera española que viene precisamente de Borgoña. La roja de igualdad es muy posterior, ya es en los tiempos de Carlos III. Claro, pues eso, que realmente la bandera de España que más tiempo ha durado dentro de la historia de España es esta. Y la trae precisamente un borgoñés, la trae alguien de Flandes, la trae el primer Habsburgo, ¿no? Que por cierto, Maximiliano, es curioso, sabes que era un gigantón. Habla de que medía mucho más de 2 metros y que siempre llevaba un ataúd. Sí. ¿Y sabes de qué muere al final? De una indigestión de melones. Sí, de melones, sí. Se infló a melones y la melonada le pasó factura. Como ya tenía el ataúd a mano, lo que pasa es que no cabía casi en el ataúd porque medía más de 2,5 metros. Curioso el personaje. Es un personaje curioso. Y además que eso, que pues es verdad que presumimos de que Fernando era muy listo, pero pues Maximiliano salió mucho más listo. ¿Qué? Sí, bueno, pero la estrategia no estaba mal diseñada en un principio, ¿no? Otra cosa es que cuando llega Felipe, claro, hay un problema muy claro. Llega un extranjero. O sea, tiene el mismo problema Felipe el Hermoso lo que tiene luego posteriormente Carlos I. Son extranjeros que vienen a España a ocupar un reino, el reino de Castilla, de gente que no tiene ni idea de hablar castellano. Entonces, eso ya se encuentra con la oposición. Claro, si entramos ya ahí en liza, pues con su suegro, con Fernando el Católico, que era un intrigante, acordaros que el prototipo, dicen, del príncipe de Maquiavelo era este. Unos dicen que era César Borgia y otros dicen que realmente fuera el católico. Eran lo suficientemente retorcidos como para ser tipo o haber inspirado a Maquiavelo. Sí, pero era lo intrigante. Entonces, que te venga ya alguien de fuera. Además, bueno, tardan en venir porque, bueno, el viaje era largo, ¿no? Desde aquellos lugares hasta que entran por La Coruña y llegan a la corte. Que te entre alguien así, que va de alguna forma a usurpar, entre comillas, un poco su reino, pues evidentemente ya se veía con malos ojos. Incluso algún conspirador ya dijo, uy, a este le quedan 2 telediarios, a Felipe el Hermoso. Y efectivamente, porque Isabel I de Castilla muere en el año 1504. Al cabo de un año, consiguen que Felipe I de Habsburgo pues coja ese reinado de Castilla, a pesar de que... Y eso es una de las cosas curiosas, ¿no?, que comentáis en el libro, porque Fernando el Católico sigue gobernando Aragón. Entonces, si se supone que Isabel y Fernando unen España, digamos, Castilla y Aragón. ¿Cómo puede ser que a la muerte de Isabel, pues ahí había dos reyes? Uh-huh. Efectivamente. Había dos reinos. Había dos reinos. No había uno. Separados, sí, sí. Pues eso es una de las cosas curiosas que también nos llevan a escribir esta etapa, ¿no? A profundizar en esta etapa, ¿no? Y más en un momento en el que parece que estamos cuestionando esa gran unidad de España y demás, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, pues que la historia que se nos ha contado muy mal. Y entre otras cosas, se ha contado de una forma muy tendenciosa, pues poco menos que diciendo que el Cid ya luchó por la unidad de España, ¿no? Cuando, bueno, pues eso, pues no, como o sea, el Cid... de las Españas, claro. No, claro, a ver. Una España como unidad de destino universal, ¿no? Que decía Primo de Rivera. Claro. Claro, es verdad que la idea de las Españas pues existe desde mucho tiempo antes que los reyes católicos, ¿no? Lo que pasa es que Portugal también forma parte de la Hispania romana, sí, y de la Hispania visigótica, y nadie cuestionaba que el matrimonio, o sea, nadie se ha preguntado por qué no se casó con Portugal, que era lo que tenía que haber hecho como princesa Isabel la Católica, ¿no? Y decide casarse con Aragón traicionando precisamente pues toda la política matrimonial e internacional de Castilla, ¿no? Que en ese momento Enrique IV ya soñaba con crear un imperio atlántico junto con Portugal. Uh-huh. En el año 1505, Felipe I consigue ser rey de Castilla y dura un año. Bueno, realmente, ¿qué ocurrió? Claro, realmente rey consorte. Nunca le llegan a declarar rey absoluto de Castilla. O sea, claro, la reina propietaria Juana, era Juana. Juana la Loca, está recluida. Eso es. Había habido ya antes una... Bueno, todavía no está recluida. La va recluyendo él. Pero cuando viene a Castilla le dicen, ni se te ocurra aparecer sin la reina. Porque la reina es ella. Y aquí en Castilla todo el mundo da por supuesto, o sea, que la reina es ella. A ti no te vamos a hacer caso. Claro. Entonces, la historia es que... A ver, lo más interesante de todo esto, también por dar dimensión al personaje de Isabel, es que Isabel, siendo mujer, consiguió ser reina. Cosa que su hija, que estaba muchísimo mejor preparada, porque ya la habían preparado para ser reina, o por si acaso sonaba la flauta y le tocaba ser reina, por lo menos de algún reino fuera de España o fuera, sí, de Castilla, pues la habían preparado como reina. Y sin embargo no consigue ser reina. ¿Por qué? Pues porque no tenía la determinación, el coraje, la ambición que tenía su madre. Y entonces eso es lo que hace que su marido primero, su padre después y luego su hijo, Carlos I, pues la arrinconen y no le permitan ser reina. Muchísimo, o sea, ella es la primera que trae a los Austria. El último Austria, Carlos II, fue rey y estaba infinitamente más loco que Juana. Y nadie cuestionó que este señor era el que tenía que reinar. Bueno, ¿y por qué molestaba tanto? ¿Por qué molestaba Juana? Bueno, pues porque era mujer, y entonces la mujer no pintaba nada. En Castilla sí, pero no pintaba nada, ni en Aragón, ni por supuesto en Flandes. Que ya, pero, a ver, pero Juana I de Castilla, además, uh-huh, era también reina de Aragón y era reina de Nápoles y de Sicilia. Claro, cuando muere su padre, sí, llega a ser también reina. Claro. Claro, el tema es que no le dejan reinar. Primero, a ver, todo lo de la locura viene... Aparte que tuviese ciertos arrebatos de celos que podía tener, como había tenido su abuela y como había tenido su madre... Daba motivos, Felipe el Hermoso, daba motivos, claro, para que fuera celosa. No solo daba motivos, sino que llevaba un cuaderno... A ver, prácticamente era una mujer que estaba maltratada, la tenía encerrada, entonces cuando golpeaba la puerta, el notario de turno apuntaba, golpea la puerta diciendo que quiere salir. Claro, es que estaba encerrada, ¿cómo no va a pedir que la dejen, no? Luego llegaba Felipe, le hacía un hijo y entonces gritaba... Grita porque echa de menos a su marido y tal. Bueno, pues realmente no parece que sea una situación idílica la que estaba viviendo en Flandes como para querer salir corriendo detrás del marido, ¿no? Entonces, claro, en todo esto había, primero, la intención de Felipe, en una primera etapa, cuando todavía no son nada en Castilla, en esa primera etapa lo que hace Felipe es, joder, se van a enterar en Castilla de que le estoy en Aragón, vamos, de que le estoy haciendo la vida imposible, voy a tomar nota de todo para decir que es que está loca. Entonces, este cuaderno lo manda, sí, se lo manda a Fernando el Católico, para cubrirse un poco las espaldas. ¿Qué pasa? Que empiezan a morir los herederos de Castilla y de Aragón, y ese gran imperio castellano, español, o como lo queramos llamar, se queda sin heredero. Entonces dice, por lo cual solo queda Felipe. Claro, solo queda Juana. Solo queda Juana, claro, que claro, es la legítima heredera. Sí. Entonces dice, oiga, si la declaro loca, igual la incapacitan antes de tiempo. Entonces ahí hay un momento de transición en el que parece que ya no está tan loca, ¿no? Y después, cuando ya por fin muere Isabel, entonces cuando vuelve otra vez a atacar y vuelve a sacar el cuaderno y vuelve a proclamar que Juana está loca, pues precisamente para incapacitarla y que el reinado sea para, o sea, que el trono sea para él y no para su mujer. ¿Cuál es el problema? Que no llega a salirle bien porque las Cortes de Castilla no ven ningún motivo para incapacitarla y siempre declaran que, 2 meses antes de la muerte precisamente, declaran que la reina propietaria, porque entonces eran propietarios, era Juana, que Felipe es el rey consorte y que Fernando pues tiene algo que pintar por ahí, pues un poco para hacer de intermediario entre ellos o para, bueno, para pillar un poco del botín también de Castilla. Y al final, cuando en el título del libro decís Anatomía de un crimen... Claro, es que el que molestaba de verdad era Felipe. Es Felipe. Es que Felipe sí que molestaba, porque Felipe era el extranjero, como tú decías antes. Un tío listo, un tío guapetón, un tío ambicioso. Bueno, era muy ambicioso, no sé si era muy listo, porque era un niño muy malcriado que estaba acostumbrado a hacer lo que le daba la gana en cualquier sitio. Con lo cual, tampoco es que fuese muy listo. Era un tío que decía, yo quiero esto. Y entonces, todo el mundo corría y se lo daba. Pero, por ejemplo, no hablaba alemán, que era el idioma de su padre, porque nadie le educó. Y él nunca se preocupó por aprender alemán para poder comunicarse con su padre. Con lo cual, pues muy listo tampoco parecía, ¿no? Era un tío con una ambición desmedida y no hace más que meter la pata. Por ejemplo, tampoco demuestra que fuese muy listo. O sea, un malcriado. Era un niño muy malcriado, muy malcriado. Tampoco demuestra que fuese muy listo. Hecho de que uno de sus asesores, que era don Juan Manuel, del que hablamos mucho en el libro, le recomienda atracar en Andalucía, en las tierras del duque de Mieda Sidonia, para desde ahí hacerse fuertes, entonces ir remontando Castilla, porque entonces Andalucía era Castilla, ir remontando e ir pues recaudando, digamos, o recopilando gente que estaba en contra de Fernando, precisamente por toda la política que habían desarrollado los reyes católicos contra la nobleza, entonces hacerse fuertes con un gran ejército, con riqueza y con pues para ponérselo difícil a Fernando. ¿Pero qué hace este señor? Pues de repente se marea en el barco y dice, no, yo quiero atracar cuanto antes. Y llega a Castilla precisamente por Galicia, con lo cual, por La Coruña. Entonces hace todo lo contrario. Entonces cuando Juan Manuel le dice, no hombre, que los vamos a poner en contra aparte de la nobleza, dice, si son leales, vendrán a mí, ¿no? Entonces claro, eso también demuestra que muy listo no era, ¿no? Que tenía mucha ambición, pero que estaba muy acostumbrado a hacer lo que le daba la gana. Has hablado de Juan Manuel y yo creo que juega un papel fundamental en esos momentos finales, ¿no? Claro. Que hay de verdad o que de mentira que con ese juego de pelota que hace Felipe el Hermoso en Burgos, al final sofocado, bebe un trago de agua fría, suministrada posiblemente por su privado, claro. Muere asesinado, muere de unas fiebres, muere de forma natural. A ver, fuera de... Es el intríngulis del libro, claro. Claro, a ver, fuera de nuestras fronteras no hay muchas dudas de que, primero, ya le avisaron, ten cuidado porque te van a asesinar. O sea, ya estando él vivo sí. Le estaban diciendo cuidado, ¿no? Y después, bueno, fuera prácticamente nadie duda de que fue asesinado. Es verdad que puede ser por lo que decías antes, ¿no? Porque, bueno, pues fuera era más fácil colgar el San Benito, la leyenda negra, lo que fuese, de mira a los castellanos que han matado a nuestro... Sí, pero lo que pasa es curioso, cuando ese libro, yo hasta ese momento tenía la idea de que, bueno, cuando ocurre una muerte sospechosa, siempre dices, ¿a quién beneficia? Claro. Que beneficiaba era a Fernando el Católico, evidentemente. Pero, sin embargo, vuestra tesis es distinta. De alguna forma absolvéis a Fernando, absolvéis al cardenal Cisnero, absolvéis a Juana la loca, que también tenía bastante... motivos para cargarse a su marido, y el que se lleva todas las papeletas es el privado, el camarero del rey, ¿no? Bueno, digamos que al final hacemos un repaso por los principales sospechosos y, o sea, bueno, nosotros eso es un cluedo, ¿no? Es un cluedo. Eso, sí. Bueno. Entonces es verdad que, por ejemplo, el cardenal Cisneros es muy inteligente, sí, que es un señor muy listo, que no se casa con nadie y que consigue estar en medio de ese triángulo de Juana, de Felipe el Hermoso y de Fernando el Católico. Y está aconsejando a los tres. Con lo cual es verdad que no se movía un hilo en Castilla sin que él se enterase. Y este señor acaba asesinado también. Entonces, bueno, pues tiene algo que ver Cisneros. No hay ninguna prueba concluyente de que fuese, ¿no? En cuanto a Fernando, lo que pensamos es que a Fernando le interesaba Felipe porque no era tan listo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía aquí un rey un poco patán que lo que hacía era darle mucho dinero y si pudiese, pues seguir manteniéndole las tropas que tenía pues por medio Mediterráneo. Que a ver, al final ese gran imperio aragonés lo estaba financiando la corona de Castilla y lo estaban llevando adelante los hombres de Castilla, con lo cual es verdad que era aragonés, pero bueno, pues todo lo hizo el gran capitán y todo lo hizo la riqueza que entraba desde América, ¿no? Y la que habíamos o la que habían conseguido de los de quemar conversos y de expulsar a judíos, ¿no? Entonces al final es verdad que a Fernando lo que le interesaba era mantener esta situación. Castilla era un marrón, era ingobernable, tenía un montón de nobles levantiscos, no había sido capaz, o bueno, habían sido capaces de neutralizarlos cuando veía a Isabel, pero en este momento estaban otra vez todos de uñas, ¿no? Con lo cual dijo, mira, yo ya estoy mayor, me quedo aquí en mi territorio. Y sin embargo, va y se le muere el yerno, ¿no? Pues entonces yo creo que en el fondo tampoco le hizo mucha gracia. Y luego tardó mucho tiempo en hacerse con el trono, ¿no? Y en cuanto a Juana, pues bueno, pues Juana es verdad que le tenía ganas porque se lo hizo pasar muy mal. Pero la pobre es verdad que el día, la noche de autos, Cisneros le dije, no vayas a esta fiesta, no vaya a ser que te salpique, ¿no? Y cuando vuelven todos de la fiesta, ellos están los dos, Cisneros y Juana, están ahí rezando porque todo vaya bien, ¿no? También rezó y se murió su marido, curiosamente. Thank you. Seguimos en la escóbula de la brújula, las 11 de la noche, 23 minutos. Y vamos, aprovechamos ese cambio, ya dejamos ese, lo que es ese, entre comillas, primer rey de los Austrias en la dinastía, digamos, en territorio español. Y vamos con Carlos I de España, V de Alemania. Y vamos con una pregunta que nos la plantean a través de WhatsApp, Daniel desde Málaga, y dice, ¿pensáis ¿Qué le hubiera ido mejor a España si Carlos I no hubiera sido elegido emperador? Yo lo que creo es que a España o a Castilla, por lo menos, le habría ido mucho mejor si Isabel Católica hubiese hecho lo que le correspondía, que era casarse con el rey de Portugal. Entonces, ahora mismo, toda América sería hispano-portuguesa. O sería España también, porque a lo mejor Castilla y Portugal hubiesen creado esa España. Y nos hubiese ido mucho mejor a todos, ¿no? Respecto a Carlos, pues hombre, fue una faena casar a los hijos de los reyes católicos con el imperio, el sacro imperio germánico, pues fue un desastre del que todavía no nos hemos recuperado. Bueno, ahí afortunadamente Fernando I, como se escaqueó, además era como el hijo, el único que lo quería era su abuelo, ¿no? Era Fernando, pero claro, hizo vida por su cuenta ya. Bueno, al final Juan a la Loca da cuatro reinas y creo que dos emperadores. Sí. Uno es Carlos I y el otro es Fernando. O sea, que tengo que decir que, que dentro de ella no llegó a reinar, pero sí que sus vástagos llegaron a dominar pues un poco todo el mundo conocido occidental, ¿no? Porque siempre claro, se olvidaba. Claro. Claro, este se va, es de los Austrias germánicos, ¿no? Claro. Fijaros un poco el guiño, un poco los guiños de la historia que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Aparte de esto que está comentando David. Y es, fíjate cuándo nace. ¿Cuándo nace y en qué circunstancias nace Carlos I? Sabes que Juan a la Loca en ese momento estaba en Gante y en una de esas fiestas ella estaba más o menos de parto y bueno, pues le da los últimos apretones y lo tiene en el retrete, en el año 1500. ¿Y cuándo desaparece la dinastía oficialmente? En el año 1700. Y además, un día muy curioso que es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Es decir, que, por decirlo así, Carlos I, porque bueno, Felipe I prácticamente estuvo dos meses ahí gobernando, no lo duró nada, ¿no? Hasta que murió. Pero Carlos I nace en 1500. Y el último rey de los Austrias muere en 1700. Dos siglos convulsos donde ya el hecho de que naciera en un retrete para mí ya marcaba una tendencia, un destino que iba a tener esta casa de Austria, llena de presagios y de profecías como lo que contaba antes Israel en una de las leyendas. Ya, dos siglos convulsos, pero dos siglos que vinieron determinados también por el descubrimiento de las tierras de América. Eso le salvó. Y toda la riqueza que eso se le salvó. Pudo traer de allí, porque si no, España se hubiera ido a literalmente a hacer puñetas. Cuando traslada la corte, por ejemplo, a Madrid, que también fue claro, algo importante. Segundo, ¿no? Es muy llamativo porque fijaros que uno de los consejos que le da Carlos I a Felipe II es precisamente donde tiene que tener la corte. Es que hasta ese momento Carlos I la tenía en Toledo, pero lo que le dice a Felipe II es, dice, si quieres conservar tus dominios, deja la corte en Toledo. Si deseas aumentarlos, llévatelo a Lisboa, que es un poco lo que estaba diciendo David. Claro. Pero si no te importa perderlos, ponla en Madrid. Y efectivamente la puso en Madrid y así le fue. Sí, pero además nadie sabe muy bien por qué acabó la corte en Madrid, ¿no? Bueno, hay varias teorías, pero es verdad que no hay una. En parte por el agua, fíjate. ¿Ah, sí? En parte por el agua, porque era un agua muy sana, muy pura, y eso en aquellas épocas de infecciones eso era muy importante también, ¿eh? Bueno, y además porque Felipe II era un rey enormemente supersticioso y se fiaba mucho de los pronósticos que le hacían sus astrólogos. Aunque la gente eso lo ignore, eso es absolutamente realidad. Y Matías Arcola había pronosticado que el sitio que le convenía era la zona de Madrid. Precisamente luego por eso elige el emplazamiento de San Lorenzo del Escorial para colocar el monasterio, precisamente porque le orientan en ese sentido a base de mancias, porque hay una cara de Felipe II que es la cara del que mantiene o potencia la Inquisición. Pero la Inquisición hubiera juzgado con toda tranquilidad al propio Felipe II, porque Felipe II era de armas tomar en ese sentido. Lo que pasa es que era el rey. Y además era el rey del mundo, entonces era un poquito complicado. Res mundi, efectivamente. Algo que se desconoce muchas veces de su padre, de Carlos I, es que fue uno del primero que propulsó el hacer unismo en Panamá. ya se dio cuenta de las cuestiones de navegación y, en fin, ahora es muy, muy conocido en Panamá, el famoso istmo y toda la obra, ¿no?, de ingeniería que se hizo ahí de Fernando de Lesseps y en adelante. Pero es que el primero, en 1524, es Carlos I el que tiene esa visión de futuro y quiso hacerlo ahí, para que, bueno, claro, hacerlo ahí en el Darién era complicadísimo. Los empezó a hacer, yo creo, ¿no? Y se empezó a hacer, sí, lo que iba moviendo la gente de paludismo, porque donde lo quisieron hacer no es donde está ahora. Era en una zona un poco más al norte, estaba en lo que es la selva del Darién, que ahí había mosquitos, vamos, como elefantes. Y entonces ya lo dejaron por imposible porque morían con bastante asiduidad pues todos los indígenas que estaban trabajando en la obra, ¿no? Aquí viene otro de los proyectos, por ejemplo, que hubieran ayudado mucho a expandirse a los Austrias, que fue el proyecto de Antonelli de hacer navegable el Tajo hasta Lisboa desde Madrid, que hizo, hubo un intento, pero luego se dejó por falta de financiación, o sea, porque no había dinero simplemente y tal, pero aquello hubiera llevado de alguna manera a que hubiera habido una doble capitalidad en la península. Y se empezó también con Felipe II, ¿no? Me parece. Sí, con Felipe II. Sí. Antonio, fue Antonelli, el ingeniero que lo llevó. Bueno, vosotros veis, habitualmente se habla de los Austrias mayores y los Austrias menores. Los Austrias mayores, Carlos I, Felipe II, y luego los menores, ahí estaremos hablando de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? ¿Veis clara, obvia esta división? ¿Es una división en cuanto al potencial, digamos, a ese auge que tuvo la monarquía española y luego la decadencia con la pérdida de los territorios, o ahí también guarda una relación con la calidad de los reyes? Es decir, por decirlo de una manera, ¿no? Carlos I y Felipe II, bueno, pues dentro de sus rarezas todavía estaban cuerdos, la endogamia no había tenido unos efectos todavía demasiado notables, a diferencia de los otros tres. ¿Cuál de las razones vosotros veis para hacer esa separación? Bueno, yo creo que cuando Felipe II se ve obligado a dejar el trono a su hijo, dice, vaya papelón dejo en este país. Sí, ya sabía. Él ya sabía dónde caíamos, ¿no? Pero has dicho Felipe II. Sí, Felipe II cuando se lo deja a Felipe III. O sea, que ya sabe que Felipe III va a ser un mal rey. Claro, es que aparte de Felipe III es cuando el imperio va disminuyendo, va menguando. O sea, eso es una claro, es que coincide, pero también claro. Coinciden con que los genes están defectuosos. Bueno, aparte de eso, es decir, por eso digo que las dos explicaciones que has dado son coherentes y además son complementarias. Es decir, es verdad que se va degenerando. Bueno, todos tenían el prognatismo famoso de los austrias, que da esa mandíbula así prominente, pero tanto Carlos I como Felipe II está totalmente reconocido que fueron dos grandes reyes, dos grandes estrategas, por decirlo así, y monarcas. Y a partir de ahí, cuando ya se deja en manos de los válidos, que lo que hace claro. Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pues evidentemente se va perdiendo terreno. De hecho, hay una anécdota que comentan de Felipe III, que pierde un montón de territorios, ¿no?, de ultramar y tal, y le dice, hay un duque, un marqués, algo así, y le dice, usted, majestad, dice, es como los agujeros, cuanto más tierra pierde, más grandes se hacen. Estaba orgulloso cuando más perdía y se pensaba que era un gran rey, ¿no?, Felipe III, y sin embargo, perdió hasta la camisa. Porque en definitiva lo que estamos no es juzgando la calidad de los reyes, sino la calidad de sus ministros, o sea, y realmente fueron los ministros los que le fueron minando o le fueron, digamos, haciendo el hueco a los austrias. En el caso concreto de Felipe II ya empieza, bueno, ya en el caso de Carlos I tenemos a los Necker, que le hicieron mucho daño. Y ya en el caso de Felipe II, pues tenemos el caso de Antonio Pérez, que es verdaderamente paradigmático en ese sentido, con el caso de Escobedo, en fin. Sí, eso ya pero aún así seguían reinando ellos, tanto Carlos I como Felipe II, seguían tomando las decisiones ellos, no era el caso, por ejemplo, de ya dramático de Carlos II. Hombre, claro, tenían un poder omnímodo, eran muy temibles. Claro, tenían un poder tremendo y, de hecho, ellos querían todavía ampliar más sus territorios. Cuando se dice que en el imperio de Felipe II no se ponía el sol es porque cualquier monarca europeo estaban envidiando. También es verdad que tuvimos ese golpe de suerte de Colón, que al final, pues todas esas riquezas de América que entraban y que muchas eran totalmente despilfarradas, ¿no? Pero bueno, todo aquello que entró es lo que hizo grande, un reino, un imperio. Y la unión de, digamos, de la corona española con la francesa. Claro. Ah, y la francesa, perdón, la portuguesa. La portuguesa, claro, evidentemente Carlos I se casa con Isabel de Portugal, o sea que siempre tenían que tener el punto de mira a Portugal, es decir, cuando pierden un poco de vista a Portugal y cuando con Felipe III se pierde Portugal es uno de los grandes desastres que hay, o sea, con Felipe III ya no solo expulsa a los moriscos, como decíamos, sino que a nivel económico es un desastre para España, ya habíamos expulsado a los judíos y pagamos claras las consecuencias y luego expulsas a los moriscos. Pero además había expulsado a los judíos pero los judíos seguían financiando las monarquías desde fuera con unos intereses absolutamente tremendos, porque se acogieron a Roma, donde precisamente los judíos que se fueron marchando quedaron bajo la protección del Papa. O sea, es una cosa muy, muy curiosa. O sea, que fue precisamente Alejandro VI, el Papa Borgia, el que recoge a los primeros judíos expulsados de España. De todas formas, a ver, la pérdida de Portugal es importantísima. Sino tanto por lo que es el territorio de Portugal mismamente en la península ibérica, sino por todas sus posesiones de ultramar. Claro, claro, pero es que perder Portugal fue otro de los grandes errores, ¿no? De hecho, ya sabes que incluso a día de hoy todavía se sigue diciendo si se puede conseguir todavía esa unión, ¿no? Bueno, esa fusión, Saramago lo comentó no, y tal. Sí, no, no, y hoy en día... Hoy en día por otro tipo de cosas, por otro tipo que de no cosas, vamos sí. a entrar en ellas, ¿no? ¿no? No, pero claro que se cometieron muchos errores, evidentemente, pero los errores se empiezan a ser más pronunciados y... corrígeme, David, es a partir de Felipe III, es decir, esa visión global que existía un poco del planeta, de hecho a Felipe II le llaman el rey planeta también un poco por eso, por la sensación que tenía de dominar el mundo, ¿no? En fin, también era el momento de los tercios de Flandes, en fin, eso también hizo que se desgastara el poder, pero cuando llega Felipe III no estaba a la altura de las circunstancias, y eso, bueno, ya con Felipe IV ni te cuento, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos fue perjudicando, fuimos perdiendo territorios paulatinamente, con distintos tratados, con distintas historias, que es prolijo entrar, porque no es el día ni el programa, pero yo creo que lo que se da ahí una clara consecuencia es del coeficiente intelectual o el cociente intelectual que van teniendo los distintos monarcas. Claro, ¿por qué los válidos tienen tanto poder? Porque hacen, o sea, en el fondo siempre son dos elementos los que mueven un país y en este caso esa dinastía, que es el poder y el sexo. Entonces, en ese momento los monarcas empiezan a ser muy promiscuos, también Felipe II lo era, lo verdad que bueno, como, en fin, era un poco meapilas y era más papista que el Papa, lo mantuvo siempre un poco en secreto. Pero a partir de ahí, excepto en una época, todo ese tipo de cosas se va perdiendo y al perderse se pierde credibilidad y ya es cuando se empiezan a dar cuenta las potencias europeas que España es vulnerable y cuando empieza a ser España vulnerable es cuando se empiezan a hacer tratados, se empiezan a hacer conjuras y se empieza a perder territorio. Claro, es cuando se empiezan a atrever con ella. Claro. Porque, claro, antes mientras no se atrevía, es una claro. grande, por decirlo de una manera, a ver quién tiene las narices de meterse. Vamos, no la tiene ni Francia, ni la tiene Inglaterra, ¿no? Es uno de los grandes episodios que hubo en la historia de España con Carlos I, que es que saquea Roma. O sea, ¿quién en 1527 tenía los reaños para entrar a Roma, saquearlo totalmente y que el Papa tuviera que salir por piernas allí? Eso no lo hacía nadie, salvo alguien que tuviera, pues eso, una especie de prepotencia como la que tenía Carlos I. Eso no lo hacía nadie, no se atrevía, y menos meterse con los estados pontificios de aquel momento. Pues esa era España. Y así luego nos fue, como todos los imperios, como le fue también al imperio portugués. También tuvo que luego pagar las consecuencias de perder todos los territorios de ultramar por malas gestiones de cama y dinásticas que hicieron posteriormente. También una cosa muy sorprendente, y es que justo con los Austrias menores que decías, es cuando se crean o se forjan los dos grandes arquetipos nacionales, que son el lazarillo, que es el truán que... Es verdad, Hombre, porque es el siglo de oro. Claro, y el Quijote, que es el que lucha por un ideal y al que le dan palos por todos lados. Y yo creo que esos son los dos grandes arquetipos que nos han perseguido el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces es verdad que, bueno, que culturalmente sí que pusieron ahí su granito de arena, pero estaba basado en estos duques de Lerma, ¿no? Que eran los que se reían, o los lazarillos, ¿no? Que lo que hacían era gobernar para sí mismos, no gobernar para el pueblo, que es lo que nos ha pasado. El duque de Lerma y el conde duque, claro. Y el duque de Osuna, y es que había el de Uceda, que es que estaban rodeados de lo mejorcito de cada casa, vamos. Claro, es que la muerte de Felipe III, al final, bueno, muere de unas fiebres, pero está como consecuencia de que el tío pues estaba ahí calentándose en la chimenea. Ya sabéis que en aquella época los reyes eran intocables. Entonces, en el momento, el solo le podía tocar el que era su valido en aquel momento, que era el duque de Uceda, porque ya el duque de Lerma había caído en desgracia. Y como veían que se estaba sofocando excesivamente el rey, que había que separarle de la lumbre, ¿no? Pero nadie le podía tocar, porque tocarle era peligro de muerte. Tardaron en localizar al duque de Uceda y al final, cuando ya le rescatan al pobre rey, pues ya tenía unas fiebres tremendas, como consecuencia de lo cual pues murió a los pocos días. Pero eso era por esa la manía, ¿no? De ser intocables y de que nadie les podía, bueno, mirar y ni siquiera tocar, que es lo que le pasó también a la esposa de Carlos II, ¿no? Cuando se cae del caballo y al final se le ve sus pero luego sus además cómo les perjudicaron las leyes de sucesión, porque por ejemplo en la época de Carlos II todos sabemos que el que tenía que haber digamos bueno, haber ese, cogido ese es el tema, sobre todo también siguiendo un poquitín la cronología, me gustaría tocarlo un poquitín al final del programa, pero para no saltarnos ciertas cosas, ¿no? Estamos hablando de el gran poder que tenían los privados o los válidos, sobre todo a partir de Felipe III, ¿no? Pero con Felipe III es curioso lo que tú, David, estabas comentando, que cuando la situación económica entra en declive es cuando mayor está como decías, Maese, está el siglo de el siglo de oro, claro, de oro, claro. de las letras, de las siglo, artes y tal, sí. Pero es curioso cómo esas digamos se cruzan los dos las dos partes, ¿no? Y posiblemente el hecho de tener esos privados y esos válidos ya podía predecir el declive del imperio. Yo pienso. Hombre, ten en cuenta que en ese momento hay un episodio bélico importante, es la Guerra de los 30 años. De los 30 años. Eso desgasta muchísimo. Entonces, claro. Si ya juntas todo eso, en fin, el error de llevar la corte a Valladolid, que fue una estupidez supina, ¿no?, en el año 1601, ese tipo de cosas fue gastando económicamente. Tanto, en fin, todo lo, ya sabes, es un juego de poder, un juego de estrategias. Si se está jugando mal, porque al final el que gobierna realmente era el duque de Lerma, Felipe III estaba quedando ahí muy mal. El que incluso el valido del valido, como era Rodrigo Calderón, que realmente es el que manejaba también los hilos, cayera en desgracia. Eso me suena muy mal. El valido del valido. Claro, efectivamente, el inválido. Sí, porque era el favorito del duque de Lerma, claro. Lo cual, y al final ya sabéis que acaba decapitado. Por cierto, hay un refrán ahí que habría que desmentir, ¿no? Cuando se dice que iba tan orgulloso como don Rodrigo la horca, ¿no? Sí. No muere ahorcado. Además, era imposible que un noble muriera ahorcado, ya sabéis. Que, como noble tenía que porque ser... Porque no es un tipo de muerte... No, era ignominiosa. La horca era para los villanos. Sí, sí, sí. Para sí. Los nobles era o te degollaban o te decapitaban. Sí, porque ese es el que paga las consecuencias de lo del duque de Lerma. Claro, ¿no? Porque claro, el duque de Lerma... Que también es muy nacional esto, ¿no? Claro, el duque de Lerma hace dos estrategias para no ser decapitado, que es, por una parte, se hace cardenal, que se ya le vale, colorado, y claro. Por otra parte le echa la culpa a Rodrigo Calderón. Pues sí. Está su momia en Valladolid. Ese es el sistema nacional, ¿no? Entonces, claro, con ese panorama, con estos personajes, ¿qué podíamos esperar? Pues evidentemente iba en declive. Ya cuando llega Felipe IV, pues así nos va. El rey pasmado. Acordaros qué película más buena. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos ya con el pasmado. Felipe IV, bueno, pues es curioso porque se sigue la tónica que estamos mencionando, ¿no? Declive económico, pero un auge en cuanto a las artes y sobre todo a las fiestas en la corte, porque incluso el mismo monarca era un mecenas de todas estas fiestas y promovió esa creación literaria, tanto artística como teatral. Pero lo que sí que es curioso es que Felipe IV, al igual que hiciera Felipe III, pues cedió todos esos asuntos de Estado a la figura, a los válidos, ¿no? En este caso, yo creo que el principal fue el conde duque de Olivares. Hombre, el principal, el único. Gaspar de Guzmán, claro, fue el más importante en aquel momento. Fíjate que ya cuando llega Felipe IV, evidentemente ya la monarquía está tocada, por lo que acabamos de decir ahora. Es el fin de la guerra de los Países Bajos con la paz de Westfalia, por lo tanto, ahí se reconoce la independencia de esas provincias unidas, por lo tanto, ya se está perdiendo también territorios. La firma de la paz de Francia con la paz de los Pirineos. Y con Francia, pues efectivamente, si firmas un tratado de paz es porque tienes que ceder. Y ya sabes, ahí también se pierde pues cantidad de territorios como el de Artois, como el de Luxemburgo, Rosellón, Cerdeña, y varias plazas de Flandes. Es decir, ahí vamos viendo un poco cómo, por una parte, a nivel territorial se va menguando y por otra parte va creciendo algo que a mí me llama la atención. Es decir, por una parte va creciendo el influjo literario, es decir, son momentos literarios muy buenos en España, y por otra parte también la superstición. Es decir, el propio rey, el propio monarca, aparte de, en fin, de tener, dicen que unos 37 hijos naturales porque se tiraba todo lo que se meneaba, ¿no?, entre ellos la calderona, lo que se genera es mucha superstición. Es una época de prodigios. Es una época donde las crónicas, por ejemplo, las relaciones de Jerónimo de Barro Nuevo, van relatando cosas que se estaban produciendo en ese momento, porque el que más o el que menos ya veía venir que esto iba a terminar mal, ¿no? Porque claro, cuando ya ves que hay distintos tratados, distintos desastres a nivel europeo, internacional, donde vas perdiendo territorio, pues dice, algo estamos haciendo mal. Y en aquella época, y es muy importante tenerlo en cuenta, en aquella época se pensaba mucho en los designios divinos. Entonces, hasta el punto de que cuando algo iba mal es porque el rey, la monarquía, había cometido pecados, por lo tanto el pueblo tenía que pagar las consecuencias. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí se explica lo que Felipe IV tuviera esa correspondencia con Sor María Jesús de Ágreda, otro personaje fascinante de aquel momento, que por cierto muere en el mismo año, en 1665. Entonces yo creo que eso, si lo tenemos en cuenta, es cuando empezamos a darnos eso, cuenta con, nunca mejor dicho, de que el periodo de Felipe IV, de ese rey pasmado, es uno de los periodos, por una parte, fascinante a nivel cultural, sí, pero por otra parte, deprimente a nivel político y económico. Pero además es que es un episodio largo, porque son 44 años, que es el, digamos, el periodo que más tiempo ha estado monarca en el trono. Sí, aparte es que es el momento en que se pasa hambre. En el fondo es que el pueblo está pasando hambre. Entonces el hambre agudiza el ingenio y es cuando surge la... Claro, porque además los fijostalgos, como no podían trabajar, no, entonces se iban arruinando poquito a poquito, que eso aparece muy bien reflejado en el Quijote, porque precisamente la figura de Alonso Quijano es el típico fijostalgo que no tiene un duro, vamos, o sea, que está más pelado. No olvidéis que uno de los grandes manejos de la época de Felipe III y Felipe IV fue el especular con la plata, o sea, pasar de lo que era el de Bellón, sí, sí, decirme el nombre, que se me ha escapado, a pasar al, no sé si era el 8, a pasar al real, exactamente, al real, exactamente. Y acordaros, pero para jugar con los metales, precisamente para enriquecerse, digamos, fraudulentamente, bajando la aleación de la moneda. Claro, por eso es que ya es cuando empiezan los grandes escándalos de corrupción institucionalizadas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que detecta también la gente con ingenio del siglo de oro, y es lo que hace que empiece a surgir eso. La picaresca, claro, efectivamente. La picaresca, y que él, como rey, estaba bastante ajeno a todo el tema económico. No, le preocupaba la comida, la caza y las mujeres. O sea, todos los que eran asuntos del reino le daba exactamente... No, del reino no, pero sin embargo, o sea, fue un gran mecenas. Sí, fue un, bueno, gran mecenas. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que podemos comentar como anécdota es que parte, él fue un gran coleccionista de pinturas, y que precisamente toda la recopilación que él hizo se convirtió con el tiempo como el núcleo de lo que luego fue el Museo del Prado. Sí, por eso digo que esas cosas, pues, que le preocupaban. Velázquez fue su pintor de corte. El auge cultural, hombre. De hecho, una de sus hijas, Margarita, es la protagonista de Las Meninas de Velázquez. O sea, decir que ahí está. A eso me refiero, que a nivel cultural, muy bien, pero que el hombre no le preocupaban las cuestiones de Estado. Para eso estaba el conde duque de Olivares, que era un intrigante de primer orden. Lo que más le preocupaba, yo creo, que a Felipe IV, es decir, aparte de sus esposas, eran sus amantes. Con la Calderona sabéis que tuvo uno de los grandes amantes, vamos, uno de los grandes hijos bastardo, que además tuvo una influencia política en aquella época del siglo XVII, que era con Juan José de Austria, que además tiene toda ahí una anécdota, ¿no? Porque al final se casa con la hija del Españoleto, del gran pintor José Rivera, sí, y tienen ahí unas trifulcas tremendas. Pero para que os deis cuenta, de hecho, una pequeña relación de los hijos bastardos, que todos los que eran hijos bastardos, o casi todos, luego tuvieron cargos importantes, ¿no? Porque aparte de Juan José de Austria, el obispo de Málaga, un hijo de Felipe IV, ¿no? El general de artillería y gobernador de Navarra, que era Fernando Valdés, también fue otro de sus hijos. El obispo de Oviedo lo fue. Un famoso predicador, que fue Fray Juan del Sacramento, también. O sea, que este hombre no tenía ningún tipo de problemas en hacer hijos por todos los lados y luego darles una serie de prebendas, aunque no lo reconoció nunca. Bueno, pues José de Austria sí le reconoció. Ya sabéis esa leyenda que dice que tenía desde el palacio hasta el convento de San Plácido una especie de galería por la que incluso iba con caballerías e incluso cruzando un lago y con una barca y esas cosas, donde iba a, digamos, a soslazarse con sus beatas y esas cosas, porque ahí aparece también el tema del convento de San Plácido, que es el caso de las endemoniadas del convento de San Plácido. Es una historia. Y luego además la historia del conde de Villamediana, que también es interesantísima. Ya se acabó el conde de Villamediana. Asesinado en la puerta de San Ginés, que se supone que es el que se beneficiaba a la reina, vamos, a la mujer de Felipe IV. Bueno, y nos quedan apenas dos minutillos para así hablar, yo creo que, de lo que fue el final de la dinastía de los Austria, es decir, Carlos II, el hechizado, se queda sin descendencia por todo el índice de endogamia, etcétera, etcétera, por lo intentó por activa o por pasiva, pero el pobrecillo pues no daba mucho de sí, y sí que... ahí hay una de las grandes dudas que hay, ¿no? Esa posible falsificación del testamento de Carlos, que podía cambiar la historia. Es decir, se comenta que desde Francia el testamento sufrió una falsificación a favor de esa dinastía de Borbón, que en definitiva es la que entró en España. Bueno, hubo realmente dos testamentos. El primero, el que lo firma a favor del príncipe elector de Baviera, ¿no? Lo que pasa es que tiene la mala suerte de que muere antes sí, de que Carlos. Muere, claro, con lo claro. cual, ese primer testamento, donde él ya dejaba un poco atadas las cosas, pues le salió rara en el momento. Sí, que además falleció con extrañas circunstancias. También, sí, bueno, ya sabes, todos morían en extrañas circunstancias en aquel momento y sobre todo cuando formaban parte del juego dinástico. Y entonces es cuando tiene que firmar otro testamento, en este caso a favor de Felipe d'Anjou, ahí es donde ya entran los Borbones y ahí es donde se prepara la trifulca, ¿no? Felipe d'Anjou, otro Felipe más, ¿no? En la refriega, era el nieto de Luis XIV y está claro que parece que fueron presiones que recibió antes de morir para que fuera Felipe d'Anjou, lo cual ya sabes que no estaban muy de acuerdo otro tipo de personajes muy influyentes en la corte y por eso se genera la guerra de sucesión a partir de 1700. O sea, fue por ese cambio y porque hubo toda una tendencia a que fuera un francés, a que fuera un Borbón el que sucediera a Carlos II el Hechizado. No estaban de acuerdo los de Austria y se generó lo que se generó. Claro. De hecho, lo más siniestro de todo esto es que precisamente todo esto nace por la política internacional de los reyes católicos de aislar a Francia y acabamos con una dinastía Exactamente. Francesa. Exactamente. O sea, cuanto menos es curioso. Una paradoja, ¿verdad? Sí, es una grandes paradojas. Y eso que arranca con una reina presuntamente loca y terminamos con un rey que era una especie de... Pero fíjate también el círculo, ¿eh? Empezamos con un Felipe el Hermoso, y se termina o inicia otro ciclo con otro Felipe, que es Felipe V. Entonces, ahí se genera, bueno, aparte de Felipe IV me refiero, pero que otro Felipe V es el que genera otra dinastía como consecuencia de otra guerra, porque hemos sido muy proclives a los pronunciamientos, a las guerras civiles y a este tipo de asuntos que fueron debilitando el Estado. Sí, bueno, aquí en España el tema cainista la verdad es que siempre nos ha dado problemas. Se nos da bien. Hay verdaderos especialistas. Dejamos aquí el filandón y vamos con el cuentecillo. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, ahí estamos con los cuentos de Callejo, con las moralejas. Pues bueno, más que cuentos, siempre son historias con un contenido que nos haga reflexionar, Jesús. Sí, está claro. O sea, al final no tiene por qué ser cuentos. En este caso va a ser una anécdota, pero una anécdota que a mucha gente le puede llamar la atención porque tiene que ver con el origen de una expresión, más bien de un insulto, que es gilipollas, con perdón. Uy, lo que ha dicho. Y no miro a nadie. Pero fíjate la cantidad de veces que utilizamos, ¿no? Eres un gilipollas. Y sin embargo, gilipollas tiene que ver con un personaje real que existió en la época de Felipe III. Es una calle de Madrid, que mucha gente también lo desconoce, que es la calle de Gil y Mon, porque este hombre se llamaba Baltasar Gil y Mon de la Mota, era un fiscal del Consejo de Hacienda en tiempos de Felipe III, y él tenía unas hijas, y esas hijas en aquella época pues vestían como vestían pues estas grandes familias ricas, emperifolladas, donde no tenía ningún tipo de problema en acudir a las reuniones de la alta sociedad, pues acicalados y emperifollados, ¿no? Pero en aquel momento hay una pragmática, otro de los errores de mi punto de vista que cometió Felipe III, una pragmática en 1637 contra el exceso de ostentación pública que hacían los ricos cortesanos. Y a estos ricos cortesanos el pueblo les llamaba lindos, pisaverdes o pollas. O sea, lo que hoy diríamos que es un pijo. Y claro, las hijas de estos cortesanos se les llamaba pollas. Y no era nada peyorativo ni nada parecido. No, en aquella época ni mucho menos. Está claro. O sea, entonces, ¿qué ocurría? Pues que don Gil y Mon pues llevaba a sus mozas, que además estaban en edad casadera, y en fin, iban emperifolladas, pero iban un poco en contra de esa pragmática donde, bueno, no sé por qué, decían que provocaba. Fíjate las meninas de Velázquez, que tienen miliñaques y guardainfantes, y creo que no provocan nada la lujuria. Bueno, pues en aquel momento a Felipe III le dio por hacer esta pragmática diciendo que, bueno, que fueran más recatadas estas mujeres. Y, por supuesto, ni la esposa de Gil y Mon ni sus hijas acataron la pragmática, con lo cual generó ciertas controversias. Ya el hecho de que siempre fueran estas emperifolladas sus hijas a los salones, pues siempre ya estaban diciendo, hombre, ahí viene Don Gil y sus pollas. Eso ya empezaba un poco. Claro, déjame que te explique una cosa. Es que el término pollas viene de América, porque hay canciones en América donde dice, es que yo no soy nadie sin mi polla, porque la polla es la muchacha. Claro, en Colombia la polla es la novia, en Perú es el premio mayor de las apuestas hípicas, o sea, que para que veas. Sí, sí, no, y en los titulares de la gran polla del presidente, o sea, titulares de periódicos. Exactamente. O sea. Entonces, bueno, al final Gil y Mon dice que sus hijas, Fabiana, Feliciana e Isabel, que no deben ser muy guapas que digamos, pues que se vistan más recatadamente, porque claro, él estaba corriendo peligro su prestigio, y al final iban prácticamente vestidas de monjas, con lo cual fue peor el remedio que la enfermedad, de tal manera que cuando acudían a los actos sociales acompañadas de sus hijas vestidas de monjitas, pues ya tengo mucho peor, porque los chascarrillos típicos de la zona, te podías imaginar, cada vez que le veían al padre con sus hijas decían, ahí va Gil acompañado por sus pollas, o más brevemente, Gil y pollas. Y como ves, la conclusión es elemental, querido Watson. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, y antes de despedirnos, brevemente comentar que este fin de semana se están celebrando dos congresos, uno aquí... No, el siguiente, este es para el siguiente. Exactamente. Este fin de semana, en Madrid, el congreso de la revista Enigmas, organizado por la editorial Planeta, que se está celebrando este fin de semana en el Hotel Meliá Barajas, que no me acordaba del nombre, aquí en Madrid, durante todo el fin de semana, y el próximo fin de semana el primer congreso solidario Guadalajara Misteriosa. Exactamente, el 20, 21, 22 de noviembre, pues ahí en el Centro Municipal Integrado Eduardo Gaitán, pues un congreso de hechos solidarios, donde en fin, toda la comida que se aporte pues va para razones, para obras sociales, ¿no? Allí estarán ponentes tan importantes como Miguel Ángel Ruiz, Manuel Berrocal, por supuesto, uh-huh, para Ignacio Blanco, Juan José Sánchez Oro, Miquel Navarro, Santiago Vázquez. Toda la información, nos vamos de tiempo, la tienen en guadalajaramisteriosa.es, esa es la página web. Bueno, David Botello, muchas gracias por haber estado con nosotros y traernos este Felipe el Hermoso, Anatomía de un Crimen. Gracias a vosotros. Maese, muy buenas noches. Maese, que mañana está en Daimiel con una ponencia también. Her Director, muy buenas noches. Muy buenas, todo un placer. Hasta la próxima semana. Y a todos vosotros, queridos esculeros, agradeceros una semana más en vuestra compañía durante estas dos horas de programa, igual que a Víctor San Román, que como de costumbre nos ha acompañado a los mandos de la parte técnica. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.